gracias por venir aquí, por tu cuerpo. Quería agradecer a María y a Patricia su amabilidad, invitándome, pero sobre todo su, no sé cómo llamarlo, creatividad o valentía o poniendo en marcha este tinglado. Pude estar en la primera sesión y me parece que había una energía inmensa aquí. Y luego os he estado espiando en la lista de correo y he estado viendo lo que habéis estado haciendo y estoy pues, muy, muy emocionado, ¿no? Porque estén sucediendo estas cosas en Madrid y un poco curioso por estar corriéndome casi. Pero bueno, es un privilegio nada, estar aquí a vuestra disposición. Y nada, lo que quiero pues, es crear una serie de reflexiones sobre cosas que habéis estado hablando en el seminario y otras cosas que me parece que se podrían hablar. En realidad, todo el argumento, las ideas, porque no es realmente un verdadero argumento, es un marco de discusión, está muy relacionado con el libro de Luz, ¿no? Que fue lo que me pediste. Entonces va a ser una gran glosa de cosas que se podrían hablar, con la idea de que hablemos, ¿no? Entonces, bueno, quería consensuar un formato con vosotros para esta charla, esta conversación. María y Patricia me han dicho que esto dura mucho, ¿no? Entonces he preparado algo como para 4 o 5 horas, con material ya habéis visto, ¿no? Había bastantes archivos. Y entonces, bueno, pues la idea es esa, que pasemos un rato. Lo he articulado en 10 puntos más o menos, y mi idea podría ser, yo os voy presentando los distintos puntos con sus ideas, y al final de cada punto, pues charlamos, discutimos, pero estoy en cualquier momento, cualquier cosa, por favor, interrumpidme, porque tengo tendencia también, ¿no? Entonces, por favor, pues me paráis y discutimos las cosas, ¿no? He articulado un pequeño sistema, quizás puede ser interesante para la conversación. Aquí tengo los rostros de algunos presidentes muertos, ¿no? Entonces, quizás pueden circular, ¿no? Sí, se puede abrir. Cuidado con las gafas de este señor, ¿no? Entonces, bueno, esto y este me lo quedo yo. Esta es una verdadera reliquia, ya no se fabrica, es la última, ya no se fabrican más. Se han dejado de fabricar, es un excedente de producción, ¿no? Y entonces, pues se me ocurre un poco esa idea, ¿no? De los raperos americanos, ¿no? De que estamos hartos de que presidentes muertos nos representen, ¿no? Pues representar nosotros a los presidentes muertos, ¿no? Y entonces quizás pues puede ser una señal indicativa de que alguien quiere decir algo, ¿no? Entonces se puede, ¿no? De alguna manera hacer temblar, ¿no? estos cadáveres poéticos. En realidad todo esto, bueno, forma parte de una pieza, una pequeña cosa que quiero hacer con ellos, ¿no? Pero bueno, ya que quiero ponerlos en circulación. Vale. Entonces los 10 puntos de los que os quiero hablar pues son algunas ideas mías, pensamientos que me han surgido de vuestro trabajo, de lo que habéis estado haciendo todo este tiempo. Entonces, bueno, que comencé por charlar algunos conceptos sobre lenguaje, comunidad, fundamentalmente, sobre, ¿no?, la idea de que cómo pensáis vosotros, cómo estáis trabajando con el lenguaje y qué relación hay eso con la comunidad. ¿Y qué es eso del poeta, ¿no?, el lectofacedor, el artefacedor, el lenguajeador, todos estos, ¿no? Este ser que trabaja con el lenguaje, cuál es la relación con la comunidad, qué importancia tiene eso para Cativa? Un segundo bloque donde, ¿no?, hablaremos fundamentalmente del tiempo, ¿no?, de la relación entre lenguaje y tiempo, la idea de que, ¿no?, hay una dimensión de la poesía y del lenguaje que ocurre en el tiempo, que tiene que ver también con la modernidad y de la que me da la impresión de que a lo mejor no se ha hablado todo lo que a mí me gustaría en el seminario. ¿Por qué? Obviamente, ¿no? Pero bueno, ya que me gustaría, pues, ¿no? Un tercer bloque, que ya es más de sociosituación del libro, que es lo que pretendo hacer, una glosa sociosituada de Cativa, poner a Cativa no sé brujar, ¿no? Y en ese tercer bloque, pues la idea de qué era hablar, delirar en gallego en los años 70, ¿no? La relación de los años 70 con la transición a la democracia, que quiere decir escribir, delirar poesía en los años 70, un cuarto bloque, que sería la CT, la cultura de transición en Galicia, cómo funciona en la democracia y cuál es la relación entre la CT gallega y la expropiación cultural y lingüística del habla, ¿no? Es un tema del que creo que habéis hablado ya el otro día y que está omnipresente en Cativa, ¿no? Un bloque siguiente sería neoliberalismo, ecocrisis y demografía en Galicia, que es básicamente qué significa los fantasmas que también hay en Cativa, ¿no? En el contexto actual, ¿no?, de los 10 últimos años, qué ha pasado con Galicia, qué ha pasado con el campo, qué ha pasado con el mundo campesino, qué ha pasado con la lengua, qué ha pasado con los cuerpos. Y en ese contexto, algunas ideas sobre lo que yo creo que fue ese boom de las nuevas poetas gallegas de hace 10 años, 15 años ya, en Galicia, ¿no? ¿Qué pasó a finales de los 90, a principios de los 2000, para que salieran unas voces que yo creo que también están hablando de cosas que están en Cativa, ¿no?, y que me interesa, ¿no?, ponerlas a dialogar juntas? Y luego Cativa en contexto, ¿no?, una lectura sociosituada del libro, entonces todo este gran frame, ¿no?, a qué nos permite ver, o qué me permite ver a mí, ¿no?, cuando pongo el libro, lo pongo ahí, ¿no? Y luego yo, hay otros tres bloques, pero ya probablemente ya haremos 5 horas de trabajo, entonces quedará poco tiempo. No, quizás los últimos 15 minutos antes de que nos echen, aunque ya sé que estáis ampliando, ¿no?, el margen de resistencia, podemos poner más. Esos últimos minutos, quizás para brevemente tres bloques con algunas reflexiones, que qué quiere decir, cuál fue el corte de la guerra civil en la lengua, ¿no?, en las lenguas, ¿no?, qué se perdió ahí, qué pudo haber, ¿no?, qué cortó la lengua civil, la guerra civil en la lengua civil, eso es, y qué cortó en las poéticas, ¿no?, qué se rompió en los 30, en las poéticas. Y un último bloque, ¿no?, que tiene que ver con esos espacios ¿no?, de creación lingüística que hay hoy, ¿no?, que son nuevos, que tiene que ver con hip hop, por ejemplo, en este caso, con algunos de los vídeos que he incluido en esta selección. Y bueno, básicamente que incorpora, ¿no?, que la idea de ver también históricamente lo que vosotros estáis viendo, ¿no?, también sincrónicamente, ¿no?, ¿qué juego podemos establecer? Bueno, son algunas ideas. Sobre los materiales, doy por hecho, ¿no?, que la idea no era obviamente que la gente viniese con todo eso leído, no estoy tan loco, pero la idea era de contribuir algo, ofrecer algo al archivo Euraca, y bueno, eso María y Patricia han estado escaneando esos materiales un poco para, ¿no?, satisfacer la idea de que eso quede ahí colgado en el blog y quede a vuestra disposición, y que si queréis y os son útiles para vuestras investigaciones, para vuestros trabajos, los podáis usar, ¿no? Entonces la idea es, ¿no?, contribuir a ese archivo común con, pues, lecturas que me han acompañado en el último tiempo y que me parecen son interesantes para las cuestiones que estamos hablando. Bueno, y sin más, ya. Una última cuestión. ¿Cuál es mi entrada en Euraca? Es una entrada un poco rara, ¿no? Yo tengo formación de filólogo y eso tiene que ver con mi manera de ver la lengua. Tuve habilidades de poeta y tiene que ver con mi manera de ver la poética. Y tengo un trabajo como historiador cultural. Pero fundamentalmente me da una obsesión por la relación entre cultura y tiempo, ¿no? De alguna manera, esas tres cuestiones se van a cruzar en esta, ¿no?, este tormenta. Veo que de alguna manera la principal preocupación del seminario ha sido por pensar la lengua como un territorio colectivo, ¿no?, como un espacio que tiene una materialidad en sí mismo, como un flujo intersubjetivo, ¿no? Esta idea yo la vi muy, muy clara en la primera sesión y la he visto una y otra vez repetida en los correos. La idea, ¿no?, la evidencia de que la lengua es algo que tiene materialidad, pero que no existe sin intersubjetividad, ¿no? Es una especie de flujo, del flow de la vida, ¿no?, que está articulándolo todo, ¿no? Y desde esa idea, desde ese sueño se trabaja, ¿no? Al mismo tiempo, la evidencia de que en ese flujo hay diferencia, ¿no?, cosas que no se entienden, cosas que sentan resistencia. Entonces, que ese flujo es todo menos transparente y que es lo único que hay, ¿no? Un poco, que sin eso no podemos, no estamos atrapados en esa materialidad de cosas, problemas, ¿no?, que están circulando. Esa es una idea que, ¿no?, que yo he visto, muy bonita, que yo he visto, ¿no? Entonces, la realidad del cosmos, la vida, sería, en último término, materialmente lengua, ¿no? Entonces, una idea que he visto defender, y una lengua que está en devenir constante, en mutación constante. Al mismo tiempo, esta idea la habéis articulado en una tensión crítica con lo que yo llamo la antropología poética. que no es nada más que la imagen que un poeta tiene de sí mismo en tanto que sujeto, ¿no? ¿Qué tipo de persona, personaje, es una máscara, ¿no? Es un poeta, ¿no? Un lenguajeador, ¿no? Pero ¿cómo se imagina él como sujeto, ¿no? Ese es el problema, o uno de los muchos problemas, del poeta y la modernidad, ¿no? Digamos, este permanente cuestionamiento de cuál es la antropología del poeta, que es el genio, el único, el escogido, es un trabajador de la lengua, ¿no? Pero de alguna manera hay una tensión en la que vosotros también vivís, ¿no? Entre ese flujo, ese flujo de lo común, ¿no? Y el momento del poeta y cómo se inserta eso. Desde la idea de que sustancialmente un hablante y un poeta están haciendo lo mismo, ¿no? Esa es una idea que vosotros habéis trabajado y me parece fantástica, ¿no? ¿Qué hacen el hablante y el poeta? Inventan lengua, hacen existir en el lenguaje, permiten imaginar, crean realidad y meten su cuerpo con la lengua, ¿no? A la cuesta, ¿no? Ahí está el cuerpo, ¿no? Pero sin olvidar la tensión de que, aunque fundamentalmente sea lo mismo, sustancialmente es diferente, porque si en el flow de la lengua todo ocurre como algo anónimo, como colectivo, como inconsciente, como sordo, y finalmente, de una u otra forma pasivo, con una agencia problemática, a nivel del momento, ¿no?, del lenguajeador, todo acaba ocurriendo de una u otra manera, individualmente, con un nombre, de una manera consciente, de una manera ruidosa, de una manera activa. Sin eludir otra cuestión que no se ha planteado, que el lenguajeador es o no es, o puede ser, o hasta qué punto, un sujeto que vive de eso, ¿no? Que hace de ese trabajo en la lengua una profesión, ¿no? Y por lo tanto, una distancia, establece una distancia en su comunidad. Se ha sostenido que no es lo mismo hacerlo de una manera u otra, con unos mecanismos u otros, con una teoría del lenguaje u otra, ¿no? Con procedimientos automáticos, maquínicos, sociales, con flujos de investigación, con técnicas, con tácticas, con planes, con todo esto, pero que fundamentalmente no, la tensión no puede ser evitada. El momento de la apropiación y por lo tanto de la potencial expropiación, ¿no? Quitas del flow para quedártelo tú, ¿no? Por decirlo así, ese continúa. Aunque sea como pausa estética, ¿no? Lo podemos denominar el momento de la pausa estética, que es un momento analítico y es la paradoja de la observación realizada plenamente. El momento en el que el poeta, el lenguajador, se para observar la lengua, ¿no? La está inflexionando y está produciendo una forma con ella, ¿no? Entonces la lengua se sostiene, cambia, ¿no? Como el desierto se modifica, ¿no? Hay una paradoja y un límite en el que habría que parar a analizarse, ¿no? Y probablemente no tiene solución, pero hay que tratar, ¿no?, de hacerse cargo de qué manera eso se puede hacer o no hacer sosteniblemente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir una lectura sostenible? ¿Qué puede querer decir? ¿Qué es o puede ser una lectura sostenible decativa, por ejemplo, ¿no? La idea, ¿no?, de que el pueblo, ya meto en la palabra de una manera muy problemática porque la voy a defender, ¿no?, y la voy a hacer aparecer, ¿no? El pueblo sabe cómo habla sin saberlo, y los que sabemos hablar no sabemos cómo habla el pueblo, ¿no? Sobre esa contradicción, inevitablemente vivimos y trabajamos. Y en este asunto hay un problema que me obsesiona, lo comentábamos antes, ¿no? La idea de que estamos trabajando, estáis trabajando sobre una teoría de la producción poética, pero yo lo que veo faltar muchas veces es una teoría de la comunicación poética. Veo una teoría de la producción poética, ¿no?, del momento poético, de la creación. Solo hay una gran reflexión, una gran necesidad de reflexionar, pero no veo una teoría de la comunicación poética en funcionamiento. ¿No? Frente a lo mejor otros lenguajeadores, como pueden ser los MCs, ¿no?, que tienen una fuerte teoría de la comunicación poética y a lo mejor unas nociones muy precarias sobre cómo construyen el poema, cómo generan texto, ¿no? Una precisión. He visto que habéis discutido sobre poesía conversacional, poesía de la experiencia, ¿no? Yo pienso que los poetas de la experiencia, no tienen tampoco una teoría de la comunicación poética. Lo que ellos venden como una teoría de la comunicación poética es en realidad una teoría de la creación del poema. Entonces el problema en mi frame subsiste, aunque le llaméis al pueblo lengua, ¿no? Esa sería la idea. Aunque ya vemos a la lengua pueblo, al pueblo lengua, tenemos ese mismo problema. Es algo que ha reaparecido en algunas de vuestras conversaciones desde el primer momento, ¿no? Pero recordad, sí, sobre el analfabetismo, creo, me parece que eras tú, Rafa, ¿no? Que en un momento hizo un comentario sobre ¿no? lo que queda en nosotros de niño, lo que queda de pueblo, ¿no? Esa idea que, ¿no? De García Calvo, ¿no? Uy, de lo que... ¿Qué es lo que...? ¿Eh? No, da igual. ¿Qué es lo que queda de pueblo, ¿no? ¿Qué es lo que queda de pueblo, ¿no? Que es, a mí me gusta mucho ese verso de Antonio Gamoneda, ¿no? En Descripción de la mentira, que amo lo que ha quedado de nosotros, ¿no? Amo lo que ha quedado de nosotros, lo que nos ha quedado del pueblo, lo que ha quedado de nosotros en nosotros, ¿no? Pero no me reconcilio, ¿no? Amo lo que ha quedado de nosotros. La segunda parte del verso se solicita al menos, pero no me reconcilio. Cuando reconciliarse, año 77, significa aceptar una transición en la cual no se va a pedir responsabilidades por los crímenes cometidos en los años 30 y 40, ¿no? Amo lo que ha quedado de nosotros, pero no me reconcilio. Ese pero es muy interesante, ¿no? Porque amo lo que ha quedado de nosotros, no me reconcilio. Sería como... precisamente por eso, ¿no? Pero amo lo que ha quedado, pero no me reconcilio. En uno de los últimos mensajes había esa conversación maravillosa entre Ana Botella y una señora que hablaba Castrapo de la Mancha, ¿no? Y me parece que... perdón, que espera, ¿verdad? Y Castrapo de la Mancha, que me parecía muy, muy fuerte, ¿no? Y el miedo a la palabra pueblo, ¿no? Todavía seguimos con ese miedo. ¿Podemos nos atrevemos? ¿No? ¿Quién osa pronunciar la palabra pueblo, ¿no? Fue el 15M un momento de pueblo, ¿no? Hubo pueblo en el 15M. Mucho del pensamiento de lo común que está circulando alrededor de 15M, hay una cuestión que tiene que ver con eso, que hay también algo como de expropiación, apropiación, ¿no? La idea de, por ejemplo, sobre el pensamiento de lo común, la idea de que cuando descubrimos lo común, descubrimos que lo común ya existía, ¿no? Que esa idea que está siendo muy articulada por gente trabajando en el entorno discursivo del 15M, ¿no? La idea de que cuando se descubre lo común, ¿no? Nos damos cuenta de que lo común ya existía. Es decir, que la abuela lo que hacía era un commons, ¿no? Pero no lo sabía, ¿no? Es decir, la abuela tenía, cuidando a los niños, por ejemplo, ¿no? O con la matanza, con los vecinos, supongamos, ¿no? Ellos eran commons, pero fíjate qué tontos, ¿no? Que no lo sabían, no sabían que ellos tenían un commons en funcionamiento, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir ese descubrir, ¿no? Como ese inventar la Coca-Cola, ¿no? Entonces aquí ya tenemos como dos frentes. Uno del frente de los orígenes, ¿no? ¿De dónde viene ese pueblo, de esa energía? Dentro de una obsesión que va a estar circulando en la conversación, que también he visto reflejada en el seminario, que es de dónde viene la energía poética lingüística, ¿no? ¿De dónde se produce, dónde está la lengua pueblo, ¿no? ¿Dónde está funcionando? Es decir, ¿cuáles son los espacios? ¿Cómo se identifican esos espacios, ¿no? Esos flujos, de los que surgen esos flujos. ¿Dónde están las fuentes, ¿no? De esa creatividad poética? Fuente, por lo tanto, origen, ¿no? Hacia atrás, memoria, ¿no? Historia. Y al mismo tiempo, este otro problema, que es de cómo articular una política, una poética, a partir de esa cuestión, ¿no? Sí. En los años 70, la palabra pueblo formaba parte integral del vocabulario político y poético de los movimientos contrahegemónicos. Chile, en 1973, creando poder popular, ¿no? Revolución de los claveles, 74, el pueblo es el que más manda, ¿no? O povo que más opera, ¿no? 1976, ¿no? Homenaje a Miguel Hernández, poeta del pueblo, ¿no? Ese lenguaje del pueblo está expresando una conexión con los orígenes, ¿no? Todavía se creía en la ficción política colectiva pueblo, ¿no? Todavía se creía que existía, que esas energías eran lo suficientemente presentes, poderosas, como para utilizarlas a la hora de generar lenguaje, generar otros colectivos, ¿no? Entonces la idea de que hay unos orígenes agrourbanos detrás de esa noción, de que hay pueblo en nosotros, ahí, ¿no? Venimos del pueblo, ¿no? tenemos capas de pueblo detrás, y eso nos afecta, ¿no? Y nos permite o no nos permite, nos permitió o no nos permitió creer en ciertas cosas, ¿no? Entonces, una pregunta, obviamente que no conteste. ¿Quién tiene en sí mismo una relación directa con un mundo agrourbano, ¿no? Es decir, ¿quién viene de pueblo? ¿Hay alguien que venga del pueblo? Directamente, en esta sala. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Quién viene en segunda generación del pueblo? 5, 6, 7. ¿Quién viene en tercera generación del pueblo? ¿No? Bien. O sea, hay una inmensa mayoría, ¿no?, de sujetos que tienen capas rurales, ¿no?, dentro de sí. Vamos de pueblo, ¿no? Éramos de pueblo, ¿no? ¿Qué papel juega eso en esa, ¿no?, pensar esas energías, ¿no? Entonces, la lengua nos lleva para atrás. Eso es algo que está muy claro también en Katina, ¿no? La lengua como memoria, como un inconsciente lingüístico, como un lugar en el que está habitando ese pueblo que ya no está, ¿no? Ese pueblo que está residual, pero que está inconsciente, pero que vive en la lengua como, de manera como cadáver, ¿no? Como resistencia que no, ni siquiera somos capaces de leer, ¿no? Pero está ahí. Yo comienzo por declarar dos cosas sobre mi lectura de Cativa. La primera, que me ha resultado transparente, que yo no he tenido ninguna resistencia lingüística al leer el libro por vez primera. He tenido que forzarme a extrañar el libro para empezar a tener problemas de comprensión. Pero inicialmente el libro se me hizo transparente. Yo tengo orígenes rurales por parte materna, en tercera generación. El gallego era lengua en casa de mi abuela, era un contexto de habla bilingüe. Algunos de mis tíos recuperan su idioma en su mayoría de edad, en el contexto de los años 70. Para mí el gallego es un idioma familiar, por tanto, en el cual yo me construyo también a partir de los 14-15 años, de una manera muy nítida. Por lo tanto, las dos lenguas están en mí, las dos lenguas me habitan, y de entrada, Cativa me resulta transparente. Por lo que tengo que imponerme la disciplina de, ¿no?, de vivir problemáticamente el castrato. Eso ya significa que no todas las posiciones de lectura, de extrañamiento, respecto de una lengua de los otros, de lo que estáis hablando muchas veces, son iguales, ¿no?, y tienen que ver con ese origen, con ese lugar en que uno viene, ¿no?, como límite o como posibilidad para lo común. O sea que no he tenido una experiencia de extranjería en este libro, con la que espero que hayáis tenido algunos de vosotros, pero la tengo cotidianamente en el país en el que en condiciones normales vivo, y a diario, y la veo a mi alrededor, ¿no?, la de tener que vivir, pensar, crear en otra lengua. Y la propia experiencia, ¿no?, de un neohablante sobre una lengua nueva es delirarla, ¿no? Lo que hace el castrapo y lo que hace alguien que está aprendiendo un idioma es fundamentalmente lo mismo, ¿no? Tú deliras tu propia lengua y deliras la imaginación de una lengua real, ¿no? Y con eso creas un monstruo lingüístico en el que los demás tienen que hacer una resistencia para entenderlo, ¿no? Conforme, y esto es Žižek puro, Lacan puro, ¿no?, conforme más te adaptas a sus fantasías lingüísticas, mejor te entienden, ¿no? Y eso genera también muchos monstruos lingüísticos cuando aprendemos la lengua del otro, la lengua de los otros, ¿no? Hay también monstruos del nomadismo lingüístico, monstruos castrapos, ¿no? El padre de un buen amigo mío tiene orígenes españoles. El padre es español, llegó a Estados Unidos con 20 años, hace 40, y nunca aprendió inglés. Se casó con una mujer de habla inglesa y nunca aprendió inglés. Y tampoco domina ya el castellano, ¿no? Ha abandonado, es un ser sin lengua, ¿no? Es un monstruo comunicativo, no tiene una lengua, un sujeto que no tiene lengua. Probablemente la recupere en su lecho de muerte, ¿no? Eso es algo que ha sido muchas veces estudiado, pero en estos momentos es un monstruo, ¿no? Entonces tengo también mis dudas, precisamente por esas mismas experiencias, sobre ciertas lecturas, ciertas articulaciones de Deleuze nómada, ¿no? O sea, desterritorialización permanente, línea de fuga, ¿no? Produce un monstruo, ¿no? El sueño de Deleuze, ¿no?, que produce, pero este sujeto sin lengua, ¿no? De alguna forma. Entonces, frente a eso, yo creo que, tal y como yo he leído Cativa en su lugar, me ha parecido un poemario profundamente territorializado, ¿no? Un lugar que en Injures, pero que puede ser cualquier lugar, bueno, no sé si puede ser cualquier lugar, un lugar que puede ser muchos lugares, cualquier lugar, todo esto tiene que ver con lo de lo común, lo particular, la necesidad de lo territorializado, ¿no?, la necesidad del anclaje, Y esa crítica, esa duda ante la movilidad del idioma, ¿no? Si de un lado la experiencia de desplazamiento americano me enseña que hablar en otro idioma es crearlo, es delirarlo, ¿no? Y esa experiencia también la veo en el trabajo de reescritura de Cativa, ¿no? Cativa como reescritura de Casa Pechada, ¿no? Un delirio lingüístico. Entonces hay también la cercanía del poeta y lo que hace el hablar, ¿no? Vale. En el fondo todo esto estamos delirando, circulando alrededor de, ¿no?, de la pregunta por la propiedad de las lenguas, ¿no? Y ese contexto que me interesa mucho para vuestro seminario, mi pregunta es si la sociolingüística o la dialectología nos ayudan a ver, ¿no?, nos ayudan a trabajar. ¿Pueden ser disciplinas afines del trabajo poético? ¿Que podemos aprender algo de los tipos que se encargan, ¿no?, de estudiar los mapas disobiosos, con los que pensaremos también, ¿no?, que hacen aquí la curva, a partir de aquí la S se pronuncia G, ¿no?, y a partir de aquí se pronuncia X, ¿no? Eso es ese tipo de trabajo, ¿no?, que ya es de otra época, ¿no?, del mapeamiento científico, los que seáis filólogos, habéis pasado por esa experiencia traumática de la clase de dialectología y sociolingüística. Era muy curioso porque en mi clase de sociolingüística y de dialectología en la Universidad de Salamanca no se estudiaba sociolingüística, es decir, no había sociolingüística, al final había dialectología pura y dura. Pero ¿qué dialectos? El castellano, digamos, algo de aragonés, mucho andaluz, y había zonas mudas en el mapa dialectal. No había Galicia, no había Euskadi y no había Cataluña, ¿no? Como si esas eran zonas sin función. Bueno, el dialectólogo salmantino no se mete en las zonas donde hay lenguas, donde pasan cosas, sino solamente en una dialectología castellana. Sociolingüística no existía, ¿no? Pero todo esto de cómo hablamos, en qué contexto, digamos, son experiencias que de alguna manera tienen una producción científica, tienen un conocimiento científico, y investigar en el lenguaje también es investigar en esa perspectiva. En el fondo la pregunta es cómo podemos ver una lengua, ¿no? Y desde una posición muy radical de ¿existe una lengua? ¿Sí? ¿Podemos verla? Eso está en la G de GA, ¿no? ¿Qué significa representar una lengua, ¿no? ¿Qué es la lengua? La lengua es el corpus escrito de la lengua o es el flujo de sonidos, ¿no? Si es el flujo de sonidos, si son esos trozos de materia que están circulando, es que existe una lengua, es que se la puede ver, ¿no? Todas las locuras, los delirios cercanos a los de Cativa, que vemos en la aplicación codicológica, ¿no?, en la representación, en la idolización, la fetichización de una lengua que es toda escritura, ¿no? La GDGA, pero la ortografía del francés, ¿no?, como una lengua esquizofrénica que cree tener género y número en sus verbos, ¿no?, por ejemplo, y no los tiene, ¿no?, porque escribes una S no significa que haya un plural, pero un francés está dispuesto a matar para defender que su lengua es regular. ¿También tiene algún cativa por ahí para prestarnos? Solo hay uno, ¿no? ¿Se puede? Sí. Ese es mío. Solo un momento, sí. O las dos lenguas del inglés, ¿no? Mosterín sostiene, por ejemplo, que el inglés escrito y el inglés oral en la realidad son... Déjalo un momento, no pasa nada. Son dos lenguas. Y que los problemas ortográficos en realidad son problemas de traducción. El caso, por ejemplo, de la gramática española, ¿no? Cuando Nebrija escribe la primera gramática española, sostiene que el castellano tiene casos, como el latín, ¿no? Nominativo niño, acusativo, ¿no?, al niño, ¿no?, genitivo del niño, ¿no? El español tiene casos. Cuando Nebrija se pone a ver la lengua, él ve casos, ¿no? Entonces, en el fondo, se puede ver la lengua. ¿Cuál es la relación en esta, ¿no?, la lengua como el rostro de Dios, ¿no?, como algo que no está, que es todo, ¿no?, que es panteísta, pero que se puede ver, ¿no?, esa pregunta. Bueno, entonces este sería el primer flujo de ideas del bloque, ¿no? No sé si podemos pensar algo sobre esto, charlar algo. A mí me perdón. O sea, ¿podéis decirme vuestros nombres cuando sí, hables? Sí, bueno, yo me llamo Cristina. Vale. Que, a ver, más que una aportación, es más que nada una pregunta. Es que, como justo en el momento en el que estamos hablando del tema de la materialidad del flujo verbal, o sea, si realmente existe una materialidad ahí que nosotros podemos ver o no y tal, justo ha habido como una interrupción. Sí. Yo tenía como. O sea, ese tema me llama mucho la atención y quería saber, en realidad, tú qué piensas de ello, porque, claro, para Derrida, por ejemplo, sí existe esa materialidad. Uh-huh. Y, de hecho, digamos que la propia escritura transforma el habla. Uh-huh. Y, no sé, digamos que esa materialidad es la que construye también el propio habla, o todos son huellas, ¿no? O todos. Uh-huh. Son inscripciones. Uh-huh. Y, pero, claro, eso. O sea, bueno, no sé, quería saber qué pensabas tú sobre todo eso, sin más. No tengo un pensamiento muy, muy elaborado, es decir, creo que por ejemplo, que decir, las disciplinas de escritura, bueno, que he leído, que no son, obviamente no son ideas mías, las disciplinas de escritura transforman las subjetividades, ¿no? La alfabetización es como la urbanización del consciente, ¿no? Es decir, hay una... que realmente los sujetos letrados tienen una disciplina, subjetividad determinada, que son tecnologías. Yo creo que son tecnologías que transforman la mente de los hablantes, ¿no? Sin duda. Y entonces, como la cultura letrada tiene ese trabajo, ¿no? Pero fundamentalmente eso es lo que me interesa es la idea de fantasía compartida, ¿no? La idea que nosotros escribimos una H y vemos una H, ¿no? Esa idea es una fantasía, es un delirio lingüístico, la ortografía en la que estamos socializados todos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, siempre he tenido muy mala ortografía, ¿no? Y quizás es eso, esa resistencia, ¿no? Es decir, creo en la falta de ortografía como resistencia biopolítica, ¿no? a la disciplina logofágica y logocéntrica, ¿no? Es decir, me parece que hay que cometer errores ortográficos porque es una manera de resistencia, ¿no? Y en ese tipo, lo que quiero decir es que ese tipo de, ¿no?, de saltos, tiene mucho que ver a un nivel usuario, ¿sí?, con el tipo de, ¿no?, de apuesta poética, por ejemplo, podemos encontrar en Cativa, y con el tipo de problemas que os estáis planteando. Y luego la otra cuestión es que cuando acercamos mucho el foco, es decir, la escritura existe, la lengua parece responder a ciertas ¿no?, leyes de la gramática, pero lo interesante, digamos, lo poco que aprendí en la parte lingüística de la filología, es que cuando acercas mucho el foco de análisis, no ves nada. No funciona nunca. Si transcribes la cadena hablada y ves, no funciona. Cuando te pones a. Cuando observas de cerca, estás como en el ámbito de la microfísica. Se ha distorsionado todo. Entonces parece funcionar una distancia aproximada, ¿no? Pero cuando te has abismado, pues, todo se vuelve gris, ¿no? Y un poco. Y entonces, digamos que hay un misterio consustancial en la ortografía. En todas esas cosas en las que circulamos de manera transparente, en realidad están llenas, ¿no?, de extrañamiento, de ambigüedad, de distancia. Te refieres como, claro, como que hay una especie de distancia un poco insondable entre, claro, cómo hablamos y lo que refleja la propia escritura, y que en el fondo la relación es bidireccional, o sea, que la propia escritura ha transformado nuestra manera de hablar transforma la escritura, y que no se da una correspondencia de reproducción, ni mucho menos. Totalmente, pero claro. y aún más allá, que cuando te pones, por ejemplo, a corregir un texto, ¿no?, y dónde va el orden, por ejemplo, el orden de las palabras, ¿no?, lo que es la gramática básica, las preposiciones, hay un misterio en por qué es esa preposición o no la otra, que hay una imposibilidad, como en último término, ¿no?, de ajustar las cosas. Usaba la metáfora del rostro de Dios en ese sentido, ¿no? Que yo he visto de lejos, pero cuando lo ves de frente es insondable, ¿no? Si no estamos, la lengua nos supera en tanto que cosa, ¿no?, en tanto que dimensión, no sé, un poco sería esa idea, ¿no?, la que me atraía en este caso. No sé. ¿Qué más cosas? A mí me ha interesado mucho eso que has dicho de Deleuze y Guattari y cómo pueden llegar a producir monstruos, ¿no? No sé, el Antiedipo es un libro que marcó a toda mi generación, todos allí, tal, y mil mesetas después el nomadismo. Y el nomadismo y tal, toda la estructura, el rizoma, todo ese asunto, ¿no? Pero no sé si habéis oído hablar de este folleto del ejército israelí, que en el año 2002, cuando ocupó Nablus, los soldados manejaban un folletillo en el que todo era terminología de Deleuze Guattari, todo era el enemigo era informe, el funcionamiento tenía que ser estructura rizoma, no se iba por las calles, ni se entraba por las puertas, ni por las ventanas, sino que se volaban las paredes y se pasaba de una casa a otra. No sé si habéis oído. Yo me lo he encontrado en la referencia por varios sitios. Naturalmente esto no tiene nada que ver con los pobres de Deleuze Guattari, pero quiero decir que es ese tipo de, sí, no, yo de cosa que... Participo un poco de esa mala sensación, ¿no? Sí. De que la lógica del nomadismo coincide demasiado bien con la lógica del capital, ¿no? Sí. La lógica de la reticulación. Todo es apropiable, ¿no? Claro. Pues un poco siempre el eterno dilema, ¿no? De, ¿podemos usar eso para tal o eso nos está usando a nosotros? ¿No? Sí, pero de alguna manera, particularmente, me resulta inquietante. Cuando aparece casi como un dictado, ¿no? La obligación de no tener un lugar, la obligación de salir de donde estás, ¿no? La obligación de no tener raíz, ¿no? Me parece terrorífico, en realidad, porque no sé, como que hay ¿no? otra cosa que está arraigado, ¿no? otros sistemas metafóricos que me parecen más interesantes, y cuando lo piensas en términos de una cosa como lengua, ¿no? Lengua, memoria, ¿no? Tradición, ¿no? Decir, pues como no, ¿cómo haces eso sin raíces? No sé cómo se hace, no sé cómo no se puede ser de un sitio. Y eso creo que, bueno, esa memoria de las capas de lo rural que hemos visto, que nos están habitando a todos, ¿no? Las que de una forma u otra, no sé si todos, pero una buena parte de los aquí participamos, digamos que hay algo antinatural, ¿no? en ese borrado. Decía, veo un empeño muy fuerte en borrar la tradición, que es una de mis hipótesis de lectura del siglo XX español, ¿no? Con un permanente dictado de ustedes, ¿no? Hagan borrón y cuenta nueva, ¿no? Ese momento vanguardista del 39 y del 75, ¿no? Como kilómetros cero, ¿no? Y frente a eso yo creo que bueno, la política que a mí me gusta, la poética que me gusta imaginar es de algún lugar, ¿no? No sé. Y en ese sentido, pues sí, es decir, la idea es que muchas de esas supuestas ideas liberadoras, claro, tienen ese reflujo. Lo del folleto no lo sabía, pero me gustará mucho leerlo. ¿Lo tienes? No, yo no lo tengo, pero me he encontrado citado ya tres o cuatro veces. ¿Lo hayan Ajá, sí. Yo me he encontrado con la referencia dos o tres veces ya. Más cosillas. ¿Nos hacemos otro bloque? Sí. Pues el siguiente bloque es el factor tiempo. No sé si habéis visto un documental maravilloso de Patricio Guzmán que se llama Nostalgia de la Luz. No, es un documental fantástico, ¿no? Donde se conecta la astronomía y la historia de la dictadura en Chile, ¿no? Y de alguna forma hay una reflexión sobre el tiempo, ¿no? La idea de que cuando ver las estrellas es ver el pasado, ¿no? Que lo que está ahí es el tiempo, ¿no? Y con la lengua sucede algo parecido, ¿no? Ver la lengua es esa misma sensación de ver restos de cosas que vienen, ¿no? O sea, ellos de dónde, o sea, qué hacen ahí, ¿no? Y ni siquiera si están vivas o están muertas, ¿no? Es decir, la lengua es una conexión directa con cuerpos extraños que vienen de otros sitios. Palabras que ya no se usan, que se usan de otra manera, de significados opacos, depósitos de cadáveres, ¿no? Palabras que tenemos que recordar cómo se usan, y las voces de sus emisores, ¿no? De alguna manera, esa especie de la lengua habita en los muertos, ¿no? O sea, esa idea también. La idea de que aprender una lengua es aprender las palabras de una en una, ¿no? O de una en una, cada palabra, ¿no? cada cosa tiene un ejercicio de aprendizaje, ¿no? Y aquí es un trabajo por las niñas, es un trabajo inmenso, ¿no? Tienen que aprenderlas de una en una, ¿no? 5.000, 7.000, ¿no? De una en una. Preguntar por cada una de ellas, pensar cada una de ellas, ¿no? Y como que la experiencia de reconocer una lengua, de reconocer que estamos ante una lengua, es justo la experiencia de no entenderla, ¿no? Es justo la resistencia a la comprensión la que nos hace conscientes de que ahí está la lengua, ¿no? El momento donde nos extrañamos, el fin de la transparencia. El mito de Babel es, obviamente, fin de la transparencia. Bueno, lo que tú hablas yo no lo entiendo. O ya yo no lo entiendo, ¿no? Y en ese ya yo no lo entiendo, es un... Porque la idea es que cuando vemos una forma escrita, inmediatamente, por esta relación de la lengua con el tiempo, pensamos que eso en algún momento, alguien, aunque haya sido hace 5 minutos, ¿no?, lo ha entendido, ¿no? Y precisamente porque alguien lo ha entendido, yo puedo, como debo, tengo que entenderlo, ¿no? Es precisamente la experiencia de la temporalidad lingüística la que nos obliga a presuponer la inteligibilidad comunicativa, ¿no? No sé si me seguís en esto, ¿sí? Vale. Y es una experiencia, entonces, que he visto mucha reflexión sobre esto, ¿no?, hacia la lengua de los otros, ¿no? Pero la lengua del pasado es la lengua de los otros también, ¿no? Los otros también están en el pasado. El pasado es, ¿no?, es, son otros, ¿no? Somos nosotros, ¿no? Esa idea de que la lengua de los otros no es contemporánea a nosotros mismos, ¿no? La lengua de los otros se expresa hacia atrás. Y ya la experiencia de leer históricamente, en esto los filósofos de la temporalidad, un tipo que me gusta mucho, pues Selig, ¿no?, han trabajado mucho, ¿no?, en esta idea de que el lenguaje cambia el significado, y al cambiar el significado cambia el mundo, que no entendemos las palabras de los que nos han precedido. Pablo Sánchez León, que habéis visto uno de sus textos, con Jesús Izquierdo, escribió un libro muy interesante para abrir debate, que se llama La guerra que nos han contado, en 1936, y nosotros, a partir de esta pregunta, ¿entendemos las palabras de los que nos han precedido? ¿Sabemos quiénes eran nuestros abuelos, no? Y la experiencia de extrañar el pasado, ¿no?, frente a la idea de una buena parte de la historia positiva, que el pasado nos habla en nuestro lenguaje, ¿no?, la toma de conciencia de que no entendemos las palabras del pasado, y cuanto más transparentes sean, más riesgo hay de que nos engañemos, y que en el acto de pensar que nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, eran iguales a nosotros mismos, estamos expropiando pasado, ¿no? Estamos, ¿no?, de alguna manera ejerciendo violencia interpretativa, y muchas veces es violencia política, porque eso se reorganiza en lo social. No es casual no querer entender ciertas cosas del pasado, ¿no? Esa sería un poco la idea. Entonces, en el reconocimiento de la diferencia del lenguaje de los que os han precedido, hay una especie de presupuesto político interpretativo. Es decir, yo estoy dispuesto a concederte que no te entiendo, como un primer, digamos, término para poder comenzar a hablar, ¿no? Hay dos ejemplos muy íntimos, cito muy brevemente, ¿no? Víctor Kempler, filólogo y autor de La lengua del Tercer Reich, ¿no?, esos diarios en los que él, como judío, pero casado con una alemana, está tomando nota, ¿no?, de cómo va cambiando el lenguaje, ¿no?, de que todo lo que el lenguaje que conocía ya no se reconoce, está siendo cambiado, está siendo transformado, y que la lengua es vírica, ¿no? Esto es como muy Wittig, muy como Barrows, ¿no? La idea de que la lengua está dentro de nosotros, es un virus colectivo que piensa por ti, ¿no? La lengua te piensa. Y frente a eso, ¿no?, el trabajo de escritura como una resistencia a ese virus, pero al mismo tiempo, sobre todo, como en la constancia del cambio lingüístico. Es que esta palabra quería decir esto otro, es que la palabra conventrizar se la han inventado ahora para hablar de cómo han reducido a cenizas, ¿no?, la ciudad de Convent, ¿no? Y sobre todo, también como una apuesta hacia un futuro, ¿no? Es decir, yo quiero dejar constancia de estos cambios lingüísticos para que el futuro pueda entender que el lenguaje, que se hablaba de otra manera, que nosotros hablábamos de otra manera, ¿no?, que nos cambiaron el significado de las palabras. Otro ejemplo, Raymond Williams, uno de los inventores de los estudios culturales, tiene un libro maravilloso que se llama Palabras Claves, ¿no?, Keywords. En ese libro, él habla de que cuando volvió de la Segunda Guerra Mundial, la gente hablaba distinto, y que ya no era el mismo significado de las palabras, que las palabras de antes de la guerra habían cambiado completamente de significado, y que cultura, por ejemplo, ya no quería decir nada parecido. Entonces él hace un trabajo de inmersión histórica para ver esos grandes cambios de lenguaje, ¿no? Y con esos cambios de lenguaje hay una experiencia muy particular de cómo la modernidad, como todo, y esto, bueno, son disciplinas de conocimiento, historia de las ideas, ¿no? La historia conceptual trabaja desde esta idea de que el cambio lingüístico es el cambio de identidad, es el cambio histórico, ¿no? Y que fundamentalmente la historia sucede y se puede leer en los cambios de la vida, ¿no? Esta experiencia, que obviamente es vieja como el lenguaje, ¿no? La modernidad la acelera. Y la máquina de creación lingüística y el envejecimiento se multiplica, obviamente, con los de comunicación, lo que queráis. La experiencia de la preterización, de que el lenguaje que tú utilizabas ya no significa lo mismo, de que se ha vuelto de repente viejo, se acelera. Basta con coger la hemeroteca 2007, antes de la crisis, ¿no? Había un lenguaje de antes de la crisis, ¿no? ¿Cómo era ese lenguaje, ¿no? ¿Cómo se decía? Había años, principios de los 90, ¿no? Leer El País en la hemeroteca, ¿no? Había un lenguaje que tenía que ver con la estado de bienestar, ¿no? ¿Os acordáis? Había esas palabras, ¿no? Muy interesante, en el 15M, parece que es el jueves 19, hay un manifiesto que se consensúa, me parece que es uno de los primeros manifiestos que se consensúa, donde dicen que lo que queremos es devolver a las palabras su significado, ¿no? Había poetas, estoy seguro. Siempre. Los poetas siempre están en su sitio. Esa es la idea, aunque no se llamen poetas, pero siempre están donde tienen que estar, ¿no? Devolver a las palabras su significado. Queremos devolver a las palabras su significado, ¿no? ¿Qué es eso? Es una ficción, es una fantasía colectiva, ¿no? Queremos recuperar el significado de las palabras que nos han quitado, ¿no? Hay una novela cursi, pero bonita, como todo lo cursi, que se llama Bilbao, Nueva York, Bilbao, escritor vasco, Kirmen Uribe, y poeta también. Es muy interesante sobre esta experiencia de cómo la modernidad, ¿no?, que destruye el lenguaje, se pierde el lenguaje, con las propias transformaciones de la modernidad. Es una novela que habla de la memoria del mundo de la pesca en Euskadi, de la pesca del norte, ¿no? Y cómo ese mundo ha desaparecido, y con él también el vocabulario del mundo marino, ¿no? Entonces, hay un momento donde el poeta se queda con la palabra secuyu, ¿no? ¿Qué es el secuyu, ¿no? El secuyu, ¿qué es eso, ¿no? Y entonces habla con un lexicógrafo que ha hecho el diccionario de las cosas, que las palabras, ¿no?, del mundo marino, ¿no? Y ahí efectivamente el secuyu es un ave, que es como, creo recordar que algo parecido al albatros, pero no estoy seguro ahora mismo, y es muy bonito porque el informante de la palabra secuyu es el propio tío del poeta, ¿no?, el tío abuelo que acaba de morir. Entonces, la grabación de él como informante está escuchando la voz de un muerto pronunciando una palabra muerta. Es decir, con la muerte de su abuelo, esa palabra, ¿no?, desaparece. Como han desaparecido los secuyus, ¿por qué? Porque se alimentaban de un tipo de pesca que ya no está, ¿no? Entonces, la desaparición de unos mundos, de la modernidad, ¿no?, o sea, estas formaciones que le pasa al lenguaje, el lenguaje que ya no está con nosotros. ¿Y cuál es entonces nuestra posición? ¿Cuál puede ser nuestra posición como lenguajeadores? Es la de abrirnos en canal a la total plasticidad de lo posible, de todo lo decible, o es, ¿no?, esa la tarea de recuperar cachitos, ¿no?, de todo eso que se ha roto para que se puedan volver a usar, ¿no? Digo, la idea de Benjamin, claro, ¿no? Walter Benjamin, de que la tarea de recuperar aquello que está roto, que se ha perdido, ¿no?, merece alabanza, es digna de alabanza, ¿no? Como historiador cultural yo me siento muy cercano de esa tarea, ¿no? En la tradición el trabajo de los poetas ha sido, o al menos también ha sido ese, el de hacerse cargo de las cosas rotas, ¿no?, de las cosas desfeitas, ¿no?, la grande desfeita de la modernidad, ¿no?, ese trabajo potente, ¿no?, el trabajo con las cosas del tiempo. Eso ha sido tradicionalmente trabajo de poeta, ¿no? Y obviamente con la lengua y con la lengua memoria, con las cosas de memoria que traen. Hay un historiador que se llama Polanyi, que escribió un libro fantástico, se llama La Gran Transformación, donde nos cuenta cómo la modernidad es la destrucción del mundo campesino, que es algo que sucede a nivel global, no solo sucede en Alén, pero sucede globalmente. Alén es global, ¿no? Porque también sucede en Alén. las sociedades rurales son fracturadas por esa gran ola transformadora y industrializadora de lo moderno, y con ella la cultura de sus comunidades, ¿no? Se hace añicos, digamos. La idea de Polanyi es que la llegada del capitalismo, ¿no?, es un terremoto tan grande que inmediatamente fractura para siempre esos mundos rurales, y a partir de ahí, ¿no?, la tarea inmediata de los sujetos que han experimentado esa gran transformación, que va llegando en distintas ondas a distintos lugares, es la de, pues, tratar de apuntar a la casa que se cae, meterse en las ruinas y sacar los cubiertos, ver a ese que hay alguien ahí debajo, ¿no? Ese tipo de cosas que se hacen después de un terremoto. Por lo tanto, y eso es la reimaginación de la cultura popular, es esa tarea, ¿no?, de reconstruir cositas después del terremoto, y dice, y fundamentalmente, por lo tanto, cultura popular en la modernidad es imaginativa, es ficcional, precisamente porque ese momento babélico, ¿no?, el terremoto inicial, imposibilita, por lo tanto, volver a hablar de pueblo. Polanyi tiene unas tesis muy fuertes sobre el extrañamiento, que es la imposibilidad. A partir de ahí, todo lo que es el sueño de tratar, ¿no?, de recuperarnos de un terremoto del que ya nunca más nos podremos recuperar, ¿no? Anderson, en su libro Comunidades Imaginadas, también tiene otra manera de entrar en esta cuestión desde la lengua, y que precisamente cuando sucede este terremoto, que es cuando se crean los estados, hay una reterritorialización nacional del pueblo y de su lenguaje, ¿no? Es el momento, es decir, en el mundo de los imperios multiculturales, fluyen todas las lenguas. Hay lenguas de imperio y hay lenguas, ¿no?, y las lenguas están fluyendo completamente, pero el momento de violencia codificadora, de violencia gramatical, ¿no?, de violencia lexicográfica sobre el lenguaje, es la invención del Estado-Nación, ¿no?, que separa pueblos con Estado y lengua, pueblos con lengua sin Estado, ¿no? Y esto lo cuenta bastante bien, es un libro fantástico. De alguna manera, el continuum dialectal en España se mantiene, o sea, existe obviamente este conflicto, en el caso del catalán, en el caso del vasco, en el caso del gallego, pero hasta los años de la Guerra Civil, y los años 50, de nuestra gran transformación, hay un continuum dialectal, de una u otra forma, en el Estado, ¿no?, que atraviesa las montañas de Galicia, por el Bierzo, baja hasta Zamora, pasa por Tábora, saluda a León Felipe, y va tranquilamente por Castilla hasta Madrid, Andalucía. Hay como hablas de transición, y sobriosas de transición, y de alguna forma el mundo dialectal es continuo. En el artículo de Pablo Sánchez León sobre los indios nuestros, los indios españoles, yo creo que hay algo de eso, ¿no? Que la fractura salvaje es de los años 50, con la industrialización, el éxodo a las ciudades y la emigración a Europa, lugares, ¿no? Esa gran transformación que, según algunos estudiosos, la movilidad de población en la España de posguerra es aún mayor o solo comparable a la de la Unión Soviética Estalinista, ¿no?, con sus grandes desplazamientos de contingentes de población, el nivel de tantos por ciento. La idea de que es esa gran transformación la que destruye para siempre lo que era un continuum de dialectalización. Si lo vemos con los mapas de isoclosas que nos hacían memorizar en Salamanca, era muy interesante, porque cuando nosotros estudiábamos en el año 2002, ¿no?, esos mapas de isoclosas eran del año 50, ¿no?, ya no existían. Estábamos estudiando la imagen de una galaxia que ya había dejado de emitir luz hace 50 años, porque efectivamente tardaba mucho en llegar a Salamanca la luz de esas galaxias que estaban a 10 kilómetros, ¿no? De alguna manera, esos mapas dialectales son evidentemente una memoria de que hubo un tiempo donde había ese continuum de lenguajes. Y de una cosa que eso ya ha salido varias veces en un seminario, que sois conscientes de ello, ¿no?, de que existen muchos castratos, ¿no?, perdidos por todo el país, ¿no? Por no salirnos de Salamanca, en Alba de Tormes, había lengua de castrato, ¿no? Conocí muchas personas que de primera y segunda generación rural que usaban palabras que no conocían, que inventaban sistemáticamente. ¿Qué quiere decir tal palabra? No sé, la he oído, me la he inventado. Entonces, esa especie de habla de castrato, que también es una habla cotidiana, ¿no?, de utilizar un lenguaje que no existe, ¿no? Y fenómenos dialectales que me sorprendió nada más llegar a Salamanca reconocer en la codificación del gallego. Como digo, pero es que aquí utilizan los posesivos de esta manera, que me habían dicho que es típica del gallego, ¿no? pero aquí utilizan el artículo delante de nombres propios de esta otra manera, o aquí están. Entonces, de repente descubrir que muchos vectores lingüísticos, los que han sido utilizados de una manera fuerte para codificar el idioma, eran propios de una manera, digamos, dialectalizada de hablar, muy situada localmente, ¿no? Digamos, de ese momento mítico que estoy convocando, de un gran castrapo peninsular, ¿no? Que en último término conectaba con los grandes castrapos europeos, ¿no? Con toda los dialectos italianos. Darío Fo tiene unas páginas preciosas sobre el mundo dialectal. De hecho, Darío Fo es un gran castrapador, porque todo su invento del gramelot, ¿no? Que es eso, sino el castrapo permanente, ¿no? Darío Fo inventa el dialecto toscano, el dialecto del Véneto, los pone en funcionamiento y cuenta sus obras en una lengua que no existe, pero fundamentalmente, ¿qué es lo que copia? Además, eso es interesante, con otras de las cosas que dice Luz, la fonética, ¿no? Esto, así se habla en el Véneto, ¿no? con este ataque, con este acento, ¿no? Y el tipo inventa lenguas, la llama gramelot, ¿no? Y es decir, el gramelot es esa lengua que parece que estás hablando en otra lengua, pero no estás hablando en otra lengua, es un delirio castrapeño, ¿no? Y digamos, esa gran Europa dialectalizada, que obviamente en Alemania, ¿no? Toda la Alemania dialectal, todo esto que la urbanización del consciente, ¿no? que está relacionado con la gran transformación, pues, ¿no? La urbanización del consciente, es decir, pensamos desde esquemas de mente de ciudad, aunque digamos incluso en el campo, también es un momento de fractura para esta escena idílica de los continuo dialectal pre-nacional, pre-estado, ¿no? Pre-estado. En los años 70 asistimos a un momento de distinta territorialización lingüística que tiene que ver con el modelo de Estado, ¿no? Que tiene que ver con la discusión sobre cómo se va a vivir en esta península, ¿no? Mencionaremos algo un poco más tarde. Y en los años 90 hay otro gran momento, que es la globalización y la inmigración masiva, que es un nuevo momento de babelización, desreconocimiento de la lengua, gente que viene con sus propios dialectos, con sus propias formas de producir lenguaje, que se tiene que inventar el castellano para comunicarse con nosotros. Digamos que es un momento interesante para que ciertas personas se pongan, podamos ponernos, en posiciones de extrañamiento, ¿no? Pero, de nuevo, todos estos momentos siempre estamos pulsando esa posibilidad de que el lenguaje se nos resista, ¿no? Que la lengua se resista a ser entendida para que podamos verla y para que conozcamos que viene de antes, ¿no? Esto es ya como el contexto macro, ¿no? Nos hemos hecho con Loki. Pensando más todavía, pero digamos que sobre esa cuestión, ¿no? quería comenzar, ¿no? Porque articulando, ¿sí? La gente que no sabe hablar, habla, y la gente que sabe hablar, no sabe cómo se habla, ¿no? Uh-huh. Y el problema es que nosotros, una parte de nosotros vivimos de eso. Uh-huh. Y eso es un verdadero problema. Pero el laboratorio poético de Urraca comienza con esa necesidad de hacer que pasen en la poesía cosas que no estaban pasando, ¿no? Eso es básicamente una premisa, o al menos la premisa que a mí me llega. Y en eso se toma conciencia de que efectivamente, pues, aquí hay unos tipos que se juntan porque creen que efectivamente existe una cosa que se llama lengua, ¿no? En la que pasan cosas, y existe una cosa que se llama poesía en la que no pasan cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que donde no pasan las cosas pasen cosas y donde pasan las cosas pasen también cosas, ¿no? Y sobre eso, pues hay un grupo de gente que se decide a juntarse para encontrar una forma de vivir haciendo eso, ¿no? Bien. A partir de eso, ¿no? Bien. Efectivamente. Pero esa paradoja no se puede solucionar, y tampoco traigo a decir soluciones mágicas para esto, obviamente, pero lo que sí que quería contar era un contexto en el que esto, no es que se solucionase, pero tenía una circulación, y eso enlaza con la cuestión de la teoría de la comunicación. Eso no lo puedes hacer si no tienes una comunidad y una tradición. Una comunidad que reconozca que tu manera de hacer cosas con un lenguaje la representa, ¿no? Pues sí, la representa, ¿no? Y que al mismo tiempo tu manera de trabajar con ese lenguaje, ¿no?, está bebiendo de esa comunidad. En el caso de las naciones sin Estado, y particularmente en el caso gallego, que es un poco particular la relación entre política y poética, ha habido momentos donde eso sucedía realmente, ¿no? Entonces, la figura de la que luego vamos a mencionar, Rosalía de Castro, ¿no?, es un buen ejemplo de cómo esa circulación sí es posible en determinados momentos bajo determinadas premisas. En otros casos, como por ejemplo puede ser perfectamente en la cultura del hip hop, eso sucede sin problemas, porque de hecho todo miembro de la cultura está produciendo lenguaje y usando lenguaje, ¿no? Entonces, pues las relaciones pueden ser de otro tipo, ¿no? Pero lo que eso no puede suceder es sin un proceso de reconocimiento, ¿no? De reconocimiento de cuál es el lugar del lenguajeador concreto para la comunidad. Y obviamente, es decir, el problema de la recepción, es decir, que no porque digas, como dicen en el Gijón, no por decir que eres real, eres más real, así que calla, ¿no? Digamos que el que dice si es real o no es real, pues concepto fetiche para el mundo que forma, que es ser real, ¿no? Que es esta mierda es real, ¿no? El que dice que real no eres tú, de ti mismo, ¿no? Eso te lo dice tu comunidad, si eres o no eres real. Y esa es decir, entonces, la solución no la tiene el tipo que tiene la fantasía, ¿no?, de representar a los que están abajo, porque hay gente que está abajo, ni está detrás, porque hay gente que está detrás. Sino cuando de repente hay un momento de visibilización, ¿no?, de creación de fuerza comunitaria, de pueblo, ¿no?, a partir de ese clic, de ese reconocimiento. No hay una fórmula mágica para esto, ¿no?, pero existen, ¿no?, momentos que se pueden sociosituar donde esos procesos están teniendo lugar o pueden tener lugar. Me repito, ¿no?, mi idea, ¿no?, es un poco positiva, es que los poetas siempre están donde tienen que estar. Es decir, donde tiene que haber un poeta y un poeta, otra cosa es cómo se llame, ¿no? Cómo le llaman en su casa a la hora de comer, ¿no? Pero en su casa a la hora de comer ese tipo está haciendo su función de, ¿no?, luchar el lenguaje. Ese juego. Y por eso me parece que es importante, es decir, a veces también generar el desplazamiento de una teoría de la construcción del poema a una teoría de la comunicación literaria, ¿no?, más amplia, que nos permita hacernos cargo de lo que es, ¿no?, de esa tensión que efectivamente comparto. Y luego sobre el otro hay un libro muy chulo que es de Lakoff, que se llama Las metáforas del habla cotidiana, o metáforas con las que vivimos, metáforas de, entonces estamos como metáforas del habla cotidiana, de la vida cotidiana, gracias. Que básicamente dice que el problema es que nuestra relación con el lenguaje está mediada con la relación con el espacio. Hay una fisicidad en la percepción, y que físicamente, pues, nos importan las cosas que tenemos encima, que se nos pueden caer, las cosas que tenemos debajo, que podemos pisar, o sobre las que nos podemos sostener, las cosas que tenemos a los lados enfrente y las cosas que tenemos detrás que nos pueden atacar, ¿no? Entonces, esa, digamos, experiencia de la antropológica de la espacialidad, ¿no?, prehumana, construye los marcos de referencia metafórica. Y ahí la lingüística cognitiva dice, bueno, si usted como cuerpo animal está diseñado para producir lenguaje a partir de esa percepción. Entonces, claro, usted pone cosas arriba y cosas abajo. Lo de enfrente se ve, lo de detrás te ataca y lo de abajo. Y lo de abajo lo puedes pisar o te puedes sostener sobre ello. Entonces eso sería, y luego lo que está dentro, lo que está afuera, ¿no? Y ya progresivamente, que eso es un estadio de metaforización posterior, lo que vino antes, lo que viene después, que en realidad, dice, analizan Lakoff y Johnson, que las metáforas temporales son primeramente metáforas espaciales, ¿no? Y entonces ellos estudian cómo se derivan, en realidad, porque ese es un sistema muy básico, pero claro, va sumando capas de metaforización, ¿no? Así que, pues, eso. Más cosas. Una pregunta. Cuando se habla del continuum dialectal del castrapismo peninsular, ¿era una interpretación a partir de del trabajo de Sánchez León sobre culturas rurales en extinción? O sea, ¿era una capa que tú has añadido o él habla en ese libro sobre...? No, es una capa que yo añado. Y de hecho, la cuestión básica es que Sánchez León y Sánchez León, están ricas, el problema. Que el problema de Sánchez León y Suso Izquierdo es que sobre todo Suso Izquierdo tiene una. Ellos dos han trabajado mucho en la tesis de Sánchez León, es sobre comunidad, ¿no? Sobre los comuneros, sobre el movimiento comunero del siglo XVI. Y Jesús Izquierdo ha trabajado sobre el mundo agrario, sobre la ley agraria. Son dos personas que han conocido muy bien los intentos de la modernidad, pero la que empieza en el 13, ¿no?, de las ciudades por introducirse en el mundo del campo, ¿no? Y han generado una teoría de la alteridad precisamente porque en esa larga historia hay muy pocas representaciones directas de los campesinos, son subalternos, no hablan, ¿no? La idea de que nosotros tenemos a nuestros propios subalternos a 15 kilómetros y bien metidos dentro de nuestra piel y en la forma que tienen nuestras narices o nuestras manos, ¿no? Los subalternos, hay subalternos y están en nosotros, ¿no? Esa idea de autoextrañamiento, pero al mismo tiempo, precisamente porque ellos no ha sido su foco, ellos han estudiado, digamos, los procesos por los cuales el rey o el Estado o la ley agraria han intervenido violentamente sobre ese mundo y solamente han visto las resistencias en la propia documentación que ese mundo genera en el intento de procesar y muchas veces fracasar procesando ese pueblo, ¿no? Por ejemplo, el caso de los comuneros que pueden mantener al poder real durante 150 años fuera de los bosques comunales, ¿no?, hasta que ya finalmente en el siglo XVIII fracasan, pero estamos hablando de luchas de muchas generaciones, ¿no? Pero solamente quedan constancia de esas luchas en las marcas que dejan los documentos hegemónicos, lo cual es un proceso normal en el caso de la reconstrucción subalterna. A mí me han interesado otro tipo de aproximaciones en las cuales sí se puede hablar con un subalterno, basta con preguntarle, ¿no? Es otra sensibilidad. A mí me interesa pensar que hay marcas, que hay formas que puedes ver, que hoy realmente sí puedes ver cuestiones dialectales, y entonces ellos, digamos, que han insistido mucho en la necesidad de extrañar ese mundo, y precisamente mi crítica sería que en ese sentido lo han entendido poco, ¿no? Pero lógicamente ese es un esfuerzo crítico que pueden ir después, ¿no? O sea, pero no, ellos no hablan de identidad. Perdona, ¿cómo te llamas? Carlos. ¿Puedes hablar más alto? Sí, en relación con lo que ha comentado Mercedes, yo le preguntaba cuál es tu posición. Sí, o cómo comentarías simplemente la. Digamos que la relación que se establece entre dos tipos, dos planteamientos. Uno, el que ahora acabas de plantear, ¿no? Tratar de trabajar con materiales populares, alternos, y el quizá más tradicional, la visión de cierta, difícil llamarla así, pero cierta izquierda poética, de la reivindicación de que en lugar de acercar el lenguaje a los usos populares, las clases populares tengan acceso a formación superior y puedan disfrutar de lo tradicionalmente etiquetado como alta poesía, ¿no? Entonces, esta especie como de dividida entre acercarse a, bajar a o hacer subir. Uh-huh. Esa es una primera pregunta. Uh-huh. Y la segunda que se me plantea es el lenguajeo, que me parece un neologismo muy, muy acertado. El lenguajeo tiene una relación íntima con el habla, con lo fonético. Si los poetas que lenguajean son poetas letrados y se escriben y publican libros de poemas, ¿cómo se enfrentan, o qué cosa conoces tú de tus lecturas, de intentos de representación, de intentar representar a comunidades lingüísticas a las que pertenecen o no pertenecen, o si dejan de pertenecer en el momento en que abandonan lo oral para refugiarse lo escrito? Claro. Vale, bueno, son dos super preguntas. A ver, empiezo un poco sobre la segunda. El problema, de nuevo, si enfrentamos la cuestión de cómo representan, eso lo podemos hacer por el ámbito de la producción de texto, es decir, cómo yo represento en mi texto tal comunidad, pero si lo hablamos en cuestión de representación política, es decir, cómo una comunidad da nombre de poeta, eso no es un asunto, digamos, del poeta, es decir, el que da esa atribución, ese reconocimiento, es la comunidad, ¿no? Con lo cual, tenemos que desplazar el foco hacia qué es lo que la comunidad, para qué usa la comunidad a sus representantes, ¿no? Y en procesos muy complejos en ocasiones también, ¿no? ¿No? ¿Qué les exige ser? ¿No? ¿Cómo construye a sus...? ¿No? Y ahí eso nos llevaría hacia la comunidad. Habría que pensar, pues, ¿qué está expresando Manolete, ¿no? ¿Qué es Manolete como representante comunitario, ¿no? ¿Cuál es la relación entre eso? Otro problema formal, ¿no? Pero digamos que ese otro tipo de presión, claro, nos obliga a poner el foco en de qué comunidad estamos hablando, para, ¿no? Y de qué momento, eso hay que estudiarlo en concreto, ¿no? Pero, o sea, que no es un problema del poeta de cómo llego yo a no sé dónde, no, sino de cómo, para empezar tienes que formar parte de una comunidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu comunidad? Esa es la primera pregunta. ¿Y cómo te relacionas con ella? Sobre el otro, hay capas, ¿no? De la misma manera que hay rural en nosotros, no todo lo que hacemos es puramente letrado, no todas nuestras formas de hablar son siempre letradas, ¿no? Hay espacios de resistencia lingüística o no, en función de quién, para quién, ¿no? Tercero, no todos los poetas son letrados, o hay otras formas mixtas, hay tradiciones orales, obviamente, tradiciones que tienen que ver con la memoria. Vamos a hablar de los Solari vascos, ¿no? Que es un caso muy interesante. Hay un documental muy bonito donde se ve, ¿no? Eso, 50.000 personas escuchando la competición anual de los Solari, ¿no? Bueno, qué poeta tiene. ¿Quién está dispuesto a irse a escuchar 3 horas a poetas? Las que duran, pero son competiciones muy largas, el número de 50.000, ¿no? ¿Qué comunidad hace eso, ¿no? Y entonces, eso no es, ¿y qué? ¿Pero eso es letrado? Pues claro que sí, esos tipos saben escribir y leen ya, pero las artes de producir formas, ¿qué son? ¿De dónde vienen? ¿Cómo se han transmitido? ¿No? El mundo de los... volvemos al hip-hop, el mundo del hip-hop es un mundo hiperculturizado, pero los MCs no necesariamente leen demasiado, pero tienen una cultura enorme, que no se adquiere leyendo, necesariamente, ¿no? En ocasiones sí, en otras no. Su sensibilidad lingüística, en todo caso, no la han adquirido a través de la práctica de escritura, sino del habla, ¿no? Es decir, la utilización cotidiana del lenguaje, ¿no? Y un cierto oído hacia una sensibilidad, ¿no? Un tipo de sensibilidad. Entonces, incluso en un mundo de sujetos letrados, pues hay, ¿no? Hay unos posibles zonas de transición, lugares, ¿no? Afueras, entonces en ese sentido yo lo complejizaría mucho más, ¿no? Luego, por otro lado, sobre la otra cuestión, por abordarla, daría para mucho. Sí, lo que estamos es un modelo de, ¿no? De construcción de Estado, lo que tú estás proponiendo, ¿no? De cómo las ciudades, ¿no? intervienen sobre el mundo rural para construir Estado allí, ¿no? En muchas ocasiones aumentando la edad, la esperanza de vida de los habitantes intervenidos, sin ninguna duda. Es un proceso muy complejo y muy interesante. Hay varios modelos para hacer eso, ¿no? Un primer diseño que es, ¿no?, digamos, claramente moderno, liberal, de imposición de una antropología individualista sobre el habitante de la ciudad. Y eso se va rearticulando en ese cantante que aparece al final de los enlaces, ¿no? Emilio José, que tiene un disco fantástico que se llama Wifi no Casal, del que quería hablar un poquito al final. Wifi no Casal, o Casal o su lugar, ¿no?, a su aldea. Wifi, ¿no?, una aldea de muy pocos habitantes, ¿no?, y la ambigüedad de que haya, y la ambigüedad utópica de el día que haya wifi no casal, pero al mismo tiempo la posibilidad de estar conectado con el mundo a través de wifi, ¿no?, de wifi, ¿no?, es un problema. Bueno, pero las letras de Emilio José, eso está muy claro, dice, ¿no?, quieren que tengas prisa, ¿no?, ¿no?, que de alguna manera es que vivas en la aldea como en la ciudad, ¿no?, y eso en el último boom de la guerrilla, en muchos pueblos hay la tensión entre las vidas de los nuevos habitantes, ¿no?, de los chalets, y las vidas de la comunidad, ¿no?, en unos pueblos donde están desapareciendo personajes, ¿no?, formas de ser, las singularidades, ¿no?, la homogeneización. Entonces todos esos procesos están activos. ¿Hay otros modelos? Sí. Y hay modelos de diálogo, y hay, insisto, ¿no?, los tres exponentes de escritura que quería proponeros al final, pre-guerra civil, que me parecen, por ejemplo, muy interesantes, podría ser Valle Inclán, podría ser Lorca y podría ser León Felipe, ¿no? Los tres tienen infancias campesinas, tienen infancias en el campo, ¿no? Qué curioso, ¿no? Los tres están perfectamente letrados, los tres son cosmopolitas, a su manera cada uno. No, entonces, los tres tienen la posibilidad de articular un tipo de diálogo con cultura popular, cultura escrita, ¿no?, que es sofisticado. Entonces, fundamentalmente, la cuestión son las condiciones de diálogo, es decir, ¿cómo se habla? ¿Desde qué presupuesto? ¿No? ¿Qué se le impone al otro para sentarte a hablar? Te voy a ayudar, yo te voy a elevar, ¿no? ¿Qué instituciones son las que hacen esa levitación? Pues tradicionalmente los seminarios, por ejemplo, ¿no?, en el mundo rural, han sido las fábricas de, ¿no?, de elevación letrada. Y eso yo veo que una de mis tesis fuertes sobre la poesía española contemporánea es que es de matriz católica. Fundamentalmente toda su teoría de la poética, de la, ¿no?, de la creación y de la relación con la belleza, con la necesidad, con las eternas preocupaciones de los hombres, es de una matriz fundamentalmente platónica, tomista, católica, ¿no? Y ahí son curas al final, ¿no?, en última instancia. Por ponerlo así en bruto, ¿no? Y yo creo que decía, eso tiene que ver también, ¿no?, con, ¿no?, rural más seminario, ¿no?, ¿qué pasa ahí, ¿no? Pero hubo otros procesos, ¿no? Y luego, yo qué sé, pues podemos hablar de algo tan fabuloso y tan complejo a nivel de la, ¿no?, de esos diálogos, como pudo ser misiones pedagógicas, en las que estaban tomando parte un poeta también tan interesante como podía ser Blanco Amor, gallego, ¿no? Es decir, la misión pedagógica de Galicia es muy particular, los títeres, ¿no?, que están en el libro de Luz, que también están en la misión pedagógica. Entonces, ahí la cuestión es que ¿hay formas de hablar con que no sean expropiativas y apropiativas? Pues sí, lo único que uno tiene que desarrollarlas, tiene que preocuparse, ¿no? Y desde luego parte por conseguir la posibilidad de las condiciones de diálogo, ¿no? Pero bueno, eso es una cuestión. Otra cuestión es qué diseño imagina un Estado sobre sus campos en los que no los ha territorializado todavía, ¿no? La idea de que los Estados modernos imaginan su territorio antes de colonizarlo, ¿no? La idea de que el propio campo es colonizado por el Estado moderno. Y por lo tanto también, ¿qué sucede con sus lenguas a través de, ¿no?, de los procesos de alfabetización, por ejemplo, ¿no? En general, muy poco, ¿no? O sea, aunque el individuo sea desplazado de su lugar, no le pasa nada para aprender a escribir, eso como una primera sensación. Es decir, ¿cuándo cambia la lengua, ¿no? ¿Cuántos años tienes que pasar con los curas, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de reflexión. Ahí se me plantea una cuestión, porque, a ver, entiendo, yo creo que estás haciendo muy bien, Galicia, que antes en Galicia, pero creo que en último término, sin ser capaz de utilizar la genealogía, llevar, eso es ilustrar, ¿no? Más que, no lo sé para meterlo usted ahorita, pero permítame que salte eso. En términos pragmáticos y de comunicación literaria, yo me planteo algo como la traducción. ¿Qué hacemos? Acercamos a alguien, por ejemplo, desde cuerpos de traducciones, de literatura clásica, evidentemente que aquí todo un proyecto de construcción de Estado, pero el corpus de lo que he traducido de la Grecia clásica y de los latinos en castellano es mucho mayor que el que hay, por ejemplo, en gallego, ya no por aquí ya pasa. O sea, en problemáticas de mediación, porque claro, lo del seminario suena un poco, pues, sí, el precio a pagar por esa elevación, yo tampoco lo quiero. Pero. ¿Cuál es la alternativa? Que no me parece, a lo mejor no es la alternativa, traducir ese corpus al castrapo. No lo sé, porque ahí también veo una especie como de decalaje. Pero hay una parte de la pregunta que no estoy seguro de estar entendiendo bien. El problema es que un sujeto que habla castrapo no puede acceder a un corpus escrito en castellano. El asunto en último término sería si quien de alguna manera diseña un programa educativo y trata de, considera que un ciudadano del territorio debe acceder a determinados textos que son canónicos, evidentemente es una fijación, una convención que se fija, a la hora de hacerlo, a través de qué idiomas lo hace, sea el castellano, sea el inglés, sea el francés, sea el latín. A eso me refiero. Entiendo, pero claro, digamos. El diálogo entre las comunidades lingüísticas más pequeñas y las más grandes. Y lo interesante de las experiencias, por ejemplo, de estos tres poetas que he mencionado, es la capacidad de fluir entre lenguajes, ¿no? Es decir, hayamos muy mal en pensar que un sujeto localizado, lujarizado, tiene dificultades para hacerse con el idioma del otro, ¿no? Haríamos muy mal en pensar que porque están tranquilos en sus aldeas no pueden enfadarse de repente, ¿no? Y hacer otras cosas diaria, nosotros mismos, porque esos somos nosotros mismos también, ¿no? Entonces, mira, hay que presuponer una inmensa complejidad. A mí, por ejemplo, presuponer una inmensa complejidad a cualquier sujeto me parece una condición básica para un diálogo antropológico que pueda ser. Entonces, mientras no se demuestre lo contrario, ese tipo es capaz de leer en cualquier lengua neolatina, por ejemplo, una vez que aprenda a leer, por ejemplo, claro, ¿no? Una vez escolarizado. En último término, ese es el primer problema, ¿no? Sí, pero vamos a pensarlo, vamos a sacar un poco, en una perspectiva a largo plazo, ¿no? ¿Para qué quería el Estado moderno que los campesinos aprendiesen a leer? Primera pregunta. ¿Qué es lo que el Estado moderno quería de esos campesinos, fundamentalmente? Pues carne de cañón para las guerras y trabajar los campos para alimentar las ciudades, ¿no? Entonces, hay razones, si en un estudio histórico, para entender que, por ejemplo, la política de las tierras, de la destrucción de los comunes, ha estado motivada por esas necesidades, ¿no? Cuando han llegado los programas educativos, ha sido mucho después. Para... El asunto, Germán, a mí me parece que el asunto, entiendo históricamente, pero el asunto es, hoy, como Estado moderno, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son las políticas educativas? Si alguna vez alguien pues, que está aquí tiene capacidad de llegar a alguien que tome este tipo de decisiones. Sí, pero digamos que en todo este modelo, la cuestión que me parece importante es decir, estamos hablando de espacio de biopolítica, ¿no? Estamos de tener la máquina de formatear las mentes a través del Estado, pues estamos hablando de posibilidades de diálogos de comunidad, ¿no? Entonces, digamos que el lugar del Estado va a aparecer en la charla, de hecho ya está apareciendo, pero digamos que Cativa no es un libro útil para el Estado, ¿no? Eso es cierto, y eso lo convierte quizás inmediatamente en un libro interesante, puede ser, o quizás no. La pregunta es, ¿para qué queremos ¿no? la poesía en el Estado, ¿no? ¿Para qué quiere el Estado la poesía, por ejemplo? ¿Qué función juegan para el Estado los poetas, ¿no? ¿Qué función, por ejemplo, tiene para el Estado un tipo de poesía consensual? ¿Por qué el Estado, digamos, quiere tener bien localizados a sus poetas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué en los planes educativos el corte de 1975 y el corte de 1933 impide a los sujetos escolarizados conocer su propia tradición? ¿Por qué el Estado ha diseñado una política educativa para que la gente crea que el mundo empieza en 1975, por qué el Estado nos ha expropiado nuestra propia tradición, por qué en filología hispánica en Salamanca no lees a Galdós, no lees a Clarín, no lees a Blasco Ibáñez, no lees a Au, no lees a Sender, no lees en realidad a Lorca, no lees en realidad a Antonio Machado, no lees en realidad, puedes seguir sumando. Es llamativo, ¿no? ¿Qué leéis en Salamanca? Leíamos poco, en realidad. Leíamos poco porque, aunque había una lista de lectura de 4 o 5 novelas por clase, no hace falta leerlas, ¿no? Realmente. Y los exámenes estaban diseñados para que se supiese qué es lo que había que leer y qué es lo que no había que leer. Entonces, en general, leíamos un par de romances, Tiempo de silencio. Sí, ¿qué leímos? El Jarama, pero el Jarama nos lo explicaban como una novela sobre el hastío, ¿no? Como si el Jarama no fuese un lugar donde pasaron cosas entre el 36 y el 39. Entonces, todo este tipo de, ¿no?, de trepanación colectiva. Entonces, da la impresión de que el diseño educativo, es decir, justamente consistía en desaprender, ¿no? Y que, como precisamente el interés del Estado a través de la educación no era dar a conocer una tradición, sino precisamente amputarla. No era enseñar el amor por la literatura, sino enseñar a odiar. Entonces, en ese sentido, bueno, es una pregunta que tiene que ver, ¿no?, con la propia historia del Estado, ¿no?, y sus límites, ¿no? Y, ¿qué decir?, la pregunta del Estado es ¿para qué se ha creado el Estado?, ¿no? Pero bueno, esto nos va a llevar muy lejos, ¿no? Queda una hora y diez. Quedan 7 bloques. Los 3 últimos los vamos a hacer así, en los últimos minutos. Estamos en Galicia. Entonces, me voy a hacer 2 bloques seguidos, incluso 3, y nos discutimos y nos metemos en Cativa. Eso nos da tiempo a hacerlo, ¿vale? Entonces, pero además esto enlaza bien, ¿no? Porque los dos problemas de la transición, en mi perspectiva, son en realidad el mismo problema: el modelo del Estado y las instituciones democráticas, la condición de las instituciones democráticas y la memoria de unas instituciones democráticas anteriores, ¿no? Si se plantea de otro modo, es decir, cuáles son las aulas populares y cuál es la memoria de los años 30, ¿no? Estas dos cuestiones van a estar combinadas. En el artículo de Arcadio Díaz Quiñones sobre la literatura de una nación menor, ¿no?, y es una manera interesante, y eso enlaza con lo que cuestionábamos, discutíamos, pensábamos sobre Deleuze, ¿no?, de que no es lo mismo la literatura menor de una gran nación que la literatura de una nación menor, ¿no?, y que entonces los fenómenos que suceden entre comunidad, literatura, lengua, Estado, son completamente distintos. Y él lee, por ejemplo, la literatura argentina como la literatura de una nación menor. Entonces, el concepto de literatura menor de Deleuze, ¿no?, la idea de que hay una lengua menor dentro de una comunidad mayor, desterritorializada, que trata de expresar su propia falta de lugar a través de una determinada implementación del lenguaje, pues en un Estado menor, una nación menor, no funciona. Y eso nos abriría una idea para empezar a pensar cuál es la relación particular que existe entre lengua y espacio político en Galicia, ¿no? En otros espacios políticos, en otras naciones menores, la lengua está socialmente politizada. En la elección lingüística, socialmente, hay muchísima energía política de reconocimiento y desreconocimiento, ¿no? En el caso de Galicia, esa conexión no es exactamente así. Pasa en realidad, históricamente, por una conexión muy particular entre poeta y comunidad, ¿no? Y el carácter del romanticismo gallego, que es un romanticismo de tipo republicanista, muy poco, en general, metafísico, muy poco trascendente, en general, y con un panteón de poetas civiles, que por ejemplo no tiene equivalente en la tradición poética moderna española, que por ejemplo forman, que no es que no existan, es que no ha sido construido el panteón como colectivo, ¿no? Los poetas siempre están en su lugar, ¿no?, pero a veces no se llaman poetas. En el panteón, el gallego, ¿no?, pues Rosalía de Castro, como ya para empezar, madre fundacional, el mito de Rosalía como mujer y como tipo de fuerza lingüística, eso nos lleva hasta Cativa, pero está muy claro, por ejemplo, en el poemario de Lupe Gómez, ¿no? Lupe Gómez puede expresarse y pensarse como se piensa desde la tradición que empieza en Rosalía, ¿no? Curros Enríquez, ¿no?, Celso Emilio Ferreiro, y en último término, Lois Pereiro, ¿no? Hay toda una tradición de poetas gallegos que cuyo lenguaje le supera, está fluyendo socialmente Si sus entierros son multitudinarios, ¿no? Que hay toda una, hay mucho amor por esos poetas, ¿no? Mucho amor por esos poetas. Bueno, digamos que el himno gallego es un himno monstruoso, ininteligible, pues es obra de otro gran poeta. Este sí, un poco más trascendentalista, un romanticismo más duro, ¿no? El de Pondal, ¿no? Y el himno que comienza diciendo: que dimos rumorosos, la costa verdescente, al rayo transparente del frágil lugar, ¿no? No es posible entender nada, ¿no? Es imposible. Entonces, es un himno que se memoriza, pero no se entiende. Tenía un buen profesor de ética que dedicó un mes de clases a explicarnos, ¿no?, el himno, ¿no? Y efectivamente acabas entendiendo, ¿no? ¿Qué se preguntan los pinos? Estas estrofas, ¿qué se preguntan los pinos, ¿no?, cuando hay luna llena? Básicamente, ¿no? ¿Qué es lo que están diciendo, ¿no? Y al final, ¿qué es lo que dicen? Despierta Galicia, ¿no? Pero entonces, un himno que es un anti-himno, ¿no? Que es, se memoriza, se conoce, pero un poco como esas canciones de la infancia, ¿no? Con palabras viejas, ¿no? Mambrú, esa palabra. ¿Quién era Mambrú, no? ¿Qué son los rumorosos, no? Esa idea del luno, de yo ya no entiendo, ¿no? Eso, pero de nuevo, eso me conecta con la sensación poética de que hay sentido previo a mí. Y que, como eso tiene sentido, ha tenido sentido, tuvo sentido, aunque sea 5 minutos, yo tengo que hacer el esfuerzo de entender, ¿no? Esa idea está transmitida automáticamente en la experiencia biopolítica de ser sometido al himno de Galicia, ¿no? Por ejemplo, eso es una anormalidad completa. En otros, claro, luego poemas como, ¿no?, los textos de Rosalía, Negra Sombra, ¿no?, por ejemplo, que, toda una serie de, ¿no?, A los ríos, a los fondos, toda una serie de textos que, digamos, que superan con mucho la transmisión escrita, han sido musicados, cantados 1000 veces, y que obviamente ofrecen un tipo de reconocimiento, ¿no?, del poeta como representante colectivo, ¿no?, como presidente vivo, ¿no? En ese sentido, esto tiene un momento en los años 70, ¿no? Hay un momento en los años 70 donde los dos, insisto, los dos problemas de la transición son el mismo. ¿Cómo hablamos, ¿no?, y cómo quisimos hablar? ¿Cuál es el modelo de Estado y cuál es la memoria de las instituciones democráticas? En la periferia del país, esos dos problemas se perciben automáticamente como el mismo problema, precisamente porque, y en esas periferias, por esta coincidencia entre estos dos problemas estructurales de la nación, hay la conciencia, es decir, ahí no se interrumpe la conciencia republicana, y una transmisión de memoria, que es la transmisión de la lengua bajo todo el franquismo, ¿no? El franquismo no llega a fracturar nunca las lenguas periféricas, igual que no fracturan los barrios chinos, ¿no? Igual que no fractura, hay cosas que no son fracturadas por el franquismo, no son completamente fracturadas, ¿no?, frente a otras cosas que son deshechas, ¿no? Pero las lenguas periféricas no son, el franquismo no tiene la fuerza para fracturarlas, ¿no? En 1975 aparece un libro que se me olvidó añadir al archivo, que se llama Con pólvora de magnolias, de un grandísimo poeta que se llama José Luis Méndez Ferrer, ¿no? Este libro cambia el mapa poético. En realidad es un libro con una fuerza sorprendente, con la fuerza de lo que es un libro socialmente construido, ¿no? Es, como se dijo en la primera sesión, un libro que es significativo, que resulta significativo para una comunidad, ¿no? Un libro que importa, ¿no? Detrás de él hay muchísima tradición literaria moderna, ¿no? Está Aullido de Ginsberg, está claramente detrás de este libro. Están Las cenizas de Gramsci, de Pasolini. Está Catulo, está Safo, está Georges Brassens. Hay todo el vértigo de una época en este libro: el guevarismo, de la lucha de por la independencia de los pueblos. Pero también está toda la tradición gallega de una manera hiper elaborada. Es un libro, realmente es un vendaval de libros, ¿no? Y es un libro que transforma para siempre el espacio poético en Galicia, ¿no? Es un espacio, digamos, que está también preparado para producir ese tipo de libros y para recibirlos y para entenderlos, ¿no? El fenómeno, es decir, las escrituras de las nuevas poetas gallegas de finales del milenio no serían así, no serían producidas así sin ese libro, ¿no? Luego, como sabes, cuando suceden cosas. Y sobre todo es un libro que cuenta el paso del tiempo, ¿no? Cuenta la derrota, cuenta el final de un sueño posible, la revolución. Es un libro, ¿no?, de fracaso también, ¿no? Pero es un libro heraclitano, un libro del ciclo del tiempo. Hay una imagen de ese libro que me gusta mucho, que es un poema sobre Heráclito, ¿no? Heráclito dijo, no, así pasan todas las cosas, ¿no? Las pasan, pero vuelvo. Y entonces hay toda una serie de imágenes de los paisajes, que son cuestión importante también en la poesía gallega. Hay toda una serie de imágenes, ¿no? de esos ciclos, ¿no? Dice, ¿no? Como la obediencia del poeta al lenguaje, como cante Palleiro el cielo amo, ¿no? Como el perro del pajar, ¿no? ¿No? Hace caso al amo, ¿no? Que el poeta va con la lengua como ese perro. Un perro jato, ¿no? Que está bastante presente en Cativa, ¿no? que me interesa mucho, ¿no? ese animal al que hay que matar, ¿no? Si pasamos la foto 10 años después, en el mismo espacio poético gallego, la imagen es completamente distinta, ¿no? Las fuerzas no consensuales han sido derrotadas, y hay quizás una escena que enseña muy bien esta derrota, que es la pelea por la momia de Castelao, ¿no? Fraga, en una de sus ingeniosas operaciones, repatria, ¿no?, el cuerpo de Castelao, que es el fundador del nacionalismo gallego y un gran teórico de la lengua, como quizás pudisteis ver por esas páginas que teníais ahí, y en el entierro en Santiago, en el panteón ¿no?, de los gallegos ilustres, que es otro invento también fraguiano, ¿no?, la construcción de un panteón para, precisamente porque como hay un panteón que no tiene panteón, que en la cultura gallega existe ese panteón, como hemos hablado antes, pero que no tiene panteón, hay que construir un panteón para enterrar a los muertos que están vivos, ¿no? Entonces, efectivamente, ponernos bien lejos de la ciudad y que allí se va allí, ¿no?, como la patria, ¿no?, la patria con eso, ¿no?, la patria que les reconoce, ¿no? Y hay una pelea por la momia de Castelao, ¿no?, por el cuerpo, ¿no?, y ciertos sectores nacionalistas intentan tomar el cuerpo y entregarlo a ellos, ¿no?, y las fuerzas de orden público tienen que, bueno, y es el propio Fraga el que entierra a Castelao, lo cual es una imagen completamente, ¿no?, de Fraga enterrando el nacionalismo gallego democrático, republicano, ¿no?, discursivo, no metafísico, no folclórico, ¿no?, la potencialidad de un tipo de también de conexión con la tradición. Siempre pienso ese entierro en relación con otro entierro, el de 1923, me parece, de Galdós, ¿no? Galdós, el entierro de Galdós en Madrid, que es un acontecimiento espectacular. Eso nos enlaza con la época de la huelga de los poetas, ¿no? También es texto de las escenas que tenéis. En el cual, es decir, cuando Galdós muere, ¿no?, que muere olvidado en su casa, por cierto, la cita de don Benito Carabanchero es completamente falsa a propósito de los afectos de Valle-Inclán por Galdós, ¿no? Eso es importante entender que Galdós es un, que Valle-Inclán es un lector y un gran defensor de Galdós. No existe Valle-Inclán sin Galdós, porque quien dice lo de don Benito Carabanchero no es Valle-Inclán, es Torio de Gades, que es un poeta modernista de Luces de Bohemia, del que Valle-Inclán, obviamente por la puesta en escena, no tiene una gran opinión, ¿no? Es un poeta pedante, prepotente, ¿no?, que se permite, ¿no?, despreciar sin conocer, ¿no? Y hay toda una cuestión con esto. El entierro de Galdós, 1923, acaba desarrollando una batalla campal entre la restauración, ¿no?, que está tambaleante, ¿no?, con la mayor crisis de legitimidad de su historia, donde la monarquía, ¿no?, se tambalea, y los tipógrafos socialistas que dicen que, ¿no?, que son los personajes de las propias novelas de Galdós y quieren enterrar, ¿no?, a su cronista, ¿no?, digámoslo así. Un Galdós que había desaparecido, ¿no?, de la memoria nacional hacía 10 años, en sus últimos años, pero que hasta 1912, 1913 había estado escribiendo la quinta serie de episodios nacionales, que es toda la red. Cooperación de la memoria de la Primera República con imaginación de la Segunda, ¿no? Quizás el primer momento en el que, eso es una buena pregunta, ¿no?, ¿cuándo se empieza a llamar a la Primera República la Primera República, ¿no?, ¿cuándo se empieza a llamar a la Primera Guerra Mundial la Primera Guerra Mundial, ¿no? En este caso, pues, la posibilidad de una Segunda República pasa por ser capaz de llamar a la Primera a la Primera, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en la quinta serie de episodios nacionales, ¿no?, hay un episodio nacional que se llama la Primera República, ¿no?, que es donde, digamos, la salida del armario ya no republicano, sino anarco-republicano, filipo-anarco-republicano, de Galdós. Entonces, estos dos entierros yo los veo como muy sintomáticos. Pero el entierro de Galdós, de Castelao, significa, ¿no?, significa el triunfo de las fuerzas consensuales en Galicia. El diseño del PSOE para la transición, para solucionar este problema imposible entre el modelo de Estado y las instituciones, la memoria de las instituciones democráticas, entre cómo se habla de manera distinta y cómo se quiso hablar, pasa por la pacificación de la periferia a través del apoyo a gobiernos de derecha nacionalista, nacionalista rete, republicante, folclorista. En el caso de Cataluña, frente a la emergencia de un movimiento libertario fascinante en el 77, digamos que se promueve el nacionalismo de CiU. En el caso de Euskadi, frente al mundo abertzale y al conflicto tremendo de la época, se promueve el gobierno del PNV. En el caso de Galicia, el PP de los señores rurales, ¿no?, de los caciques, que es un mundo que está desapareciendo, se promueve frente a la cultura republicana galeguista, ¿no? Y entonces, de hecho, hay un transfuga y finalmente eso acaba dejando, ¿no?, que Fraga rearticule el espacio de la cultura de Galicia, ¿no? O sea, la posibilidad de desconectar las dos cuestiones, que la manera de resolver las dos cuestiones que están unidas, lengua y memoria, es justamente separar, ¿no? Hay una película de Anton Reixa y Guillaume de Ferrín de este mismo momento sobre Rosalía de Castro como una inmigrante en Vigo, que es una mujer con Alzheimer que ha perdido la memoria, con versos de Curro Sarrete. Está en internet. ¿Perdón? ¿Cómo se llama? No recuerdo el título, pero vamos, lo mando a la lista. Es fascinante, ¿no?, porque es Rosalía como una cativa celulojada, ¿no?, que está vagando por el Vigo, por el Vigo ya de los supermercados, ¿no?, de ¿cómo se llama este supermercado? Campo, no sé, los Gadis, ¿cómo se llama? ¿No? Sí. Los primeros grandes supermercados en Vigo. ¿Cómo? No, al campo. Yo creo que era al campo, sí. Como es, con las torres de Colla, ¿no? Donde... ¿Pero era el campo? Hubo. Sí, en Colla yo creo que sí. Yo creo que en el supermercado de Colla se llamaba al campo. Pero no estoy seguro. Bueno, se la ve por ahí, ¿no? Y se ve por las torres de Colla, ¿no?, como donde viven los inmigrantes deslocalizados. Y ella vive también. Eso sí, cuando te metes en la casa de Rosalía empiezan a pasar cosas muy raras, hay toda una parte psicotrópica, ¿no? Es fascinante ese cuento, ¿no? La lengua de los poetas gallegos, hasta este momento, es una lengua no normativa, es una lengua antinormativa, es una lengua delirante, es una lengua sin estado, que conecta dos flujos de los cuales hablamos, el flujo del castrapo y el flujo del activismo. Ahora hablamos en un momento del flujo del activismo. En Rosalía, en Curros, en Celso, en Blanco Amor, son creadores, son delirantes, creadores de lengua, deliran el gallego para... Porque una lengua no se puede ver, ¿no? Entonces hay que tratar de hacer ver inventando la lengua, ¿no? Y la tradición hace esto, ¿no? Luego muchos de los textos, sobre todo la narrativa, han sido muy normalizados en sus ediciones xerais, ¿no? En los años 80, ya cuando los estudiamos. Yo recuerdo, por ejemplo, los textos de gallego que yo leía en el colegio, hasta el año 88, estaban plagados de monstruosidades lingüísticas y, a partir del instituto, ya estaban normalizados. Y había desaparecido toda la resistencia, toda la creatividad, toda la imaginación lingüística. Por no hablar de los escritores gallegos que deliraron el castellano, ¿no?, como el propio Valle, como cierto Torrente, incluso cierto Cerro, ¿no? La normativización de los años 80, según se llega a la Comunidad de Castelao, se normativiza la lengua de una manera muy violenta, con una triple tensión. Por un lado, diferenciar de Portugal, porque dentro de uno de los sueños, Revolución de los Claveles lleva muy fuerte a Galicia. Uno de los grandes sueños es crear un macroespacio galaico, portugués, brasileño, con una comunidad lusófona, donde de hecho la alfabetización del gallego sería en portugués, ya que hay que incorporar una violencia lingüística a través de la alfabetización. Construyámosla de forma que podamos acceder a un macroespacio de cultura, ¿no?, de literatura, del mundo. Es decir, desde la perspectiva clarísima que tienen los reintegracionistas, que una cosa es el gallego hablado y otra cosa es la escritura del gallego. Entonces, el gallego hablado tiene que ser el gallego dialectal, pero en la escritura, entonces, ya que hay una violencia, es decir, ellos son muy conscientes de eso, lo tienen muy incorporado, pues hagamos el acto inteligente, ¿no?, de disciplinarnos en un código que nos permita ¿no?, hackear dentro de un gran espacio de cultura, ¿no?, transoceánico, ¿no? Eso era un proyecto que habría sido viable en los años 80, ¿no? Por otro lado, la diferencia del castellano, ¿no? La energía codificadora. Una diferencia que hay que equilibrar, ¿no? Que las, los primeros intentos normativizadores trataron de equilibrar y compensar. Que se vea que es distinto, pero bueno, un tropo, ¿no? Y luego la gran diferencia, sí, con la misma violencia de separarnos de las... Entonces muchas soluciones del gallego, porque el gallego portugués tiene el mismo tronco común, evidentemente, muchas de las soluciones del gallego posibles, que eran lusófonas, fueron prescritas. Algunas de las soluciones que eran castellanas fueron prescritas, algunas, y fundamentalmente separar, desdialectalizar la norma gallega. Pero, con cuidado, sin la claridad lingüística que tenían los reintegracionistas de una cosa, no que escribimos otra cosa de lo que hablamos, ¿no? Entonces, para poder seguir hablando como hablamos, tenemos que escribir como los portugueses. Digamos, eso sería, digamos, la mejor lectura de los reintegracionistas, ¿no? Luego, esto es mucho más complejo y no todos somos tan, no todo fue tan lúcido, no sé si es lúcido, pero no todo fue tan claro, ¿no? Digamos que hubo mucha complejidad en esto, es un proceso. Pero la diferencia es rural, ¿no? Entonces, ciertos fenómenos, como ajeada, ¿no? Fueron proscritos, ¿no? Seseo, ¿no? En muchas de las soluciones propiamente creativas y originales de ciertos, ¿no? Por ejemplo, del gallego de Lugo, ¿no? Fueron eliminadas, incluso incluso contra la propia tradición literaria. Entonces, se creó normas sin tradición, en muchos casos, ¿no? sin corpus de escritura, ¿no? Y lo cual es otro ejercicio de litio bien interesante. Esto confluye con lo que podemos llamar la creación de una CT gallega, ¿no? Es un proceso que también sucede en Galicia, bueno, sí, hablando del libro de Guillermo, Guillem Martínez, el CT Cultura de la Transición, ¿no? Según el cual su hipótesis principal es que la izquierda política no tenía nada que ofrecer en la transición más que la fuerza crítica de la cultura y la movilización social, y por lo tanto entregó todo su capital en el área transicional, ¿no? Y por lo tanto a partir de ese momento se genera una cultura de consenso que, digamos, prescribe unos límites muy claros a lo que puede ser dicho no ser y ser hecho en el espacio de la cultura, y aquello que no cabe, pues al mismo tiempo que, digamos, compra esa cultura. Hay toda esta cosa, ¿no? De que Fraga podía presumir del precio de un escritor gallego, lo fijaba a principios de los años 90 en torno a las 50.000 pesetas, ¿no? 300, ¿no? Como 300 euros lo puedes hacer CT, ¿no? En los años 90 es cierto que la CT gallega tiene que abrirse para incluir el espacio del nacionalismo que se ha reformulado, y entonces tiene que ampliar las cosas que pueden pasar dentro de su CT. Pero fundamentalmente la codificación del gallego, de alguna manera, se separan, o sea, sucede esto que acabamos de describir, y luego hay un elemento del cual Luz menciona en el prólogo, que es la destrucción de la fonética, ¿no? La destrucción de la fonética es un elemento muy claro porque no se enseña en las ciudades, ¿no? En las comunidades que han sido ya niños de ciudad. No trabajan, digamos, la fonética gallega, al contrario, se prescribe, ¿no? No hay nada peor que hablar como de aldea, ¿no? Hablar de aldea, eso es lo peor posible. Este fenómeno, obviamente, yo estoy haciendo una sociosituación gallega, pero esto no funciona en Galicia. Agustín García Calvo tiene desde los años 60 una teima, como diríamos en Galicia, una obsesión por la destrucción fonética del castellano, ¿no? De que la lengua está perdiendo la prosodia, ¿no? Se está homogeneizando, ¿no? Dice que el repertorio de tonos, ¿no? De cadencias expresivas está desapareciendo, ¿no? Que cada vez la lengua expresa menos, que la disciplina social se está imponiendo sobre los acentos, por ponerlo así. Esta expropiación se puede ver muy claramente en dos ámbitos, en la televisión, en la TVG y en las clases de gallego, pero bueno, no voy a alargarme, ¿no? El castrapo, obviamente, es un fenómeno preferente a todo esto, que continúa, pero en los 70 hay otro flujo de creación lingüística que es muy interesante, que es el de los activistas inventando lengua. De alguna manera, los jóvenes activistas nacionalistas, en algunos casos, sí son gallo-hablantes, en otros casos son de segunda generación, por ejemplo, diseñan también su propia lengua por hacer, igual que Méndez Ferrino, en esta especie de impulso. Están generando lengua. Yo tengo sobre esto relatos fantásticos, ¿no? De gente que impostaba rasgos dialectales sobre su lengua, sobre su gallego, ¿no? Esto no era suficientemente gallego, ¿no? Hay que hacerlo más en chèvre, era la palabra. Había un valor en la búsqueda de soluciones creativas, originales, digamos que la norma contra esto ha tenido siempre un pánico, ¿no? Porque de alguna forma siempre se ha acusado a estas soluciones de ser antietimológicas, ¿no? La norma se arrugó la gestión, el monopolio de los orígenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en embargantes, ¿no? En vez de decir sin embargo, ¿no? En embargantes, como una forma bien rara para decir sin embargo, muy graciosa, ¿no? Entonces, la búsqueda, digamos, de la búsqueda de las soluciones más creativas posibles, ¿no? La impostación de mi madre hablaba con GA en los años 70, por ejemplo, ¿no? Y cuando, para marcar un plus, ¿no? No es suficiente lengua, no es suficiente pueblo, ¿no? Hay que llevar esto al límite. Entonces, es un flujo poético activista, ¿no? que fue sintomático durante un cierto tiempo, ¿no? Muy de ese momento. Bueno, también de la Real Academia Gallega, porque hemos seguido hablando. Y bueno, fundamentalmente esta CTGA, esta Cultura de Transición Gallega, en los años 80, realmente sí que aquí sí que fractura la tradición republicana que había durado en la memoria cultural hasta los años 70, ¿no? Y después de esa larga transición, sin embargo, en los 80 se fractura. De hecho, muere Isaac Díaz Pardo, que es el creador de las cerámicas Arcadelo, pero es también el gran mecenas de la cultura gallega, hace el año pasado, en enero del 2012. Y en su necrológica no añade la mención a toda esta tradición, ¿no? De repente, no, ahí por fin consiguieron trepanar la cultura vía institucionalización, vía norma, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la década siguiente? Pues nada, fenómenos que tienen que ver con la transformación completa del espacio gallego, que obviamente eso está en Galicia, pero en Galicia tiene unos vectores particulares, ¿no? Que nos presentan hoy un panorama, una comunidad demográficamente envejecida, una de las comunidades más viejas del mundo. Si Galicia tiene una de las tasas de natalidad más bajas en Galicia, es todavía superior, donde muere más gente que nace, pero ya desde hace muchos años, desde el 2005 o 2006 me parece. Un sistema de migración permanente, ¿no? Donde el campo, y esa es la clave, deja de producir, porque en la entrada de la Unión Europea, pesca y agricultura son erradicadas. También vía pago, ¿no? Sí. Entonces, ese mundo productivo y esas fuentes, ¿no? De comunidad y de lengua son interrumpidas. Entonces, es un mundo agotado, la industrialización también es destruida, la gestión de los recursos naturales es expropiada, y aquí hay un tema que a mí particularmente me parece duro, es la destrucción del paisaje, ¿no? Cuando la poesía gallega había apostado en toda modernidad por la circulación, una mnemónica del paisaje, es decir, por construir memoria a través de la expresión poética del paisaje, ¿no? Hay una gran inversión en esa combinación de lengua-paisaje y esos lugares, ¿no? Construidos y evocados, ¿no? Como lugares, ¿no? Que garantizan la posibilidad de la eterna renovación, ¿no? De las cosas, son destruidos por autopistas absurdas, por las obras de un tren de velocidad que nunca va a llegar, ¿no? Por ejemplo. Y de una manera recurrente y en varios ciclos, ¿no? Recurrentes, el eucalipto y la catástrofe ecológica en un territorio como Galicia, ¿no? que siempre fue representado como una especie de trópico celta, ¿vale? Un trópico, ¿no? Pues es masiva, que ya empieza en los 70, en los 90 se acelera y en estos momentos está a toda velocidad. El último proyecto aprobado es convertir toda Galicia en una mina al aire libre y a utilizar las nuevas técnicas de explotación como fractalizante de, ¿no? De gases y cosas. Entonces se ha abierto la minería libre para cualquier sustancia, ¿sí? Entonces, al mismo tiempo que se está museizando la piedra, ¿no? Por eso, bueno, todavía la cosa con la piedra en el país, ya no se va a otro sitio. ¿Qué es lo que esto produce? Muchas cosas muy malas, pero que la quinta de los poetas, las poetas gallegas en realidad, sea la última quinta que pueda hacer un cierto movimiento que es en el paso del campo a la ciudad, la entrada en la escritura. Es decir, ese tipo de sujeto generacional es difícilmente pensable en un momento donde el campo está desapareciendo, de los reyes de la maleza, de los que habla el libro de Luz, están invadiendo las aldeas, vuelven los lobos, sobre toda una serie de fenómenos que tienen que ver con la desaparición efectiva de un mundo. Entonces había unas trayectorias que han sido posibles en mi generación, que quizás están siendo todavía posibles, pero que van a dejar de ser posibles porque básicamente no hay más menos, ¿no? ¿Qué sucede en el contexto de esta nueva generación de poetas gallegas a finales de los 90. Bueno, pues toda una combinación, digamos, de ese movimiento campo a la ciudad que se ha ido produciendo una y otra vez, ¿no? Esa niña que aprende a leer, que está educativa, ¿no? Que de repente también pueden beneficiarse de la ampliación de estructuras que ha posibilitado toda esta existencia de fuerzas no consensuales en el espacio cultural gallego. Hay un elemento de toma de lengua, ¿no? De toma de memoria, y una combinación como de aldea, toma de conciencia de la existencia de una historia subalterna, educación universitaria, asistir a la destrucción neoliberal de un mundo, conciencia de la lengua y lecturas postestructuralistas, ¿no? Eso es muy claro de toda esa generación. Son filólogas gallegas, en muchos casos, grandes teóricas, grandes lectoras, y que usan todo eso para hacer algo, ¿no? En las universidades gallegas, en las facultades de filología gallega, sí que se están leyendo lecturas teóricas que, por ejemplo, en Salamanca no se están leyendo, ¿no? O muy raramente solamente en los otros cursos, ¿no? Por ejemplo, un poema de Olga Novo, ¿no? Que es el texto, ¿no? Estoy aprendiendo a ladrar, ¿no? La idea de aprender a ladrar, y todo esto, qué cantidad de teoría feminista, qué cantidad de teoría sobre el lenguaje tiene detrás, y, ¿no? Y ese ladrido, ¿no? Esa metáfora de apropiarse de la lengua para ladrar y para contar la historia de quién fue tu madre, quién fue tu abuela, ¿no? Cuántas generaciones. Eso, esa idea está muy fuerte también en Cativa, ¿verdad? ¿No? Entonces, toda esa posibilidad de toma de lengua para poder contar la memoria subalterna. Porque en el fondo la pregunta no es de dónde surgen las fuerzas creativas, ¿no? ¿Dónde pueden estar localizadas? Y ahí había una reserva, ¿no? que en un momento dado pudo producir algo. Un poeta como una cruz en el lenguaje, ¿no? Como alguien que digamos que cruza un momento histórico concreto, viene de donde tiene que venir y ha leído lo que tiene que leer y puede hacer esa cruz, ¿no? La idea de Jasón cuando es Jasón, cuando es reconocido, no es Jasón. ¿Sí? Cuando Jasón es el que pierde una sandalia. No. ¿Quién es? Empédocles, ¿no? No, Empédocles. No, hay otro. Sí, que Jasón dice. Vale. Jasón, sí, Jasón pierde una sandalia y eso le permite ser reconocido como el elegido, ¿no? Para cumplir su prueba, ¿no? Entonces, Jasón es Jasón porque pierde una sandalia o. El hecho de que pierda una sandalia es lo que permite reconocerlo como Jasón, es lo que lo convierte en Jasón, ¿no? Entonces, son sustituibles los poetas. Si no nace un poeta, va a haber otro que va a estar cruzando el lenguaje en el momento adecuado, ¿no? Es el hecho de perder la sandalia lo que te construye, te hace ser reconocido como un poeta, ¿no? O tú tienes que perder la sandalia porque eres Jasón. Está marcado, ¿no? En este mundo polifónico, obviamente está atravesado de energías y dinámicas muy distintas que permiten a dos poetas antagónicas, ¿no? Como son Lupe Gómez y Yolanda Castaño, ¿no? O sea, El día y la noche, El cielo y el infierno. Y hay estos dos libros cuya ¿no? contraste está en sus propios títulos. Es decir, el libro de Lupe Gómez es un libro polémico, es un libro escrito contra Yolanda Castaño. El libro de Yolanda Castaño se llama Elevar las pálpebras, Arribosa. Pero es dicho de una manera bien regresada y bien poética, bien, ¿no? Como prestigiosa, y en cambio el libro de Lupe Gómez se llama Levantar las tetas, ¿no? Con un tipo de lengua que no está marcada necesariamente como gallego, poético, bien ahí, como no está sublimado. ¿Qué es lo que cuenta el libro de Yolanda Castaño? Bueno, pues fundamentalmente es la presentación, la toma de conciencia de que hay mujeres con deseo sexual y hay una fetichización de eso, ¿no? Ah, mira, fíjate esta chica que tiene. Y todo esto con un lenguaje atlantista. Es decir, ahí vemos la lectura perversa de Con pólvora de magnolias de Ferrín, es esta, si queréis, cierta, digamos, y la metáfora del océano como una gran sopa cósmica, ¿no? De fluidos, ¿no? De cosas que están allí fluyendo, ¿no? De hormonas, ¿no? De alguna manera se ha dicho que Yolanda Castaño, decir, cumple una función parecida a la de Elena Medel en espacio poético castellano, donde ella misma es expropiada de su propia, digamos, una cuestión muy perversa con esta agencia, supuestamente a partir de esta escritura sexual, ¿no? Frente a la sexualidad que proponen un libro como el de Lupe Gómez, ¿no? Que es un libro completamente rosaliano, donde se habla de un tipo de, ¿no? de esas mujeres que aparecen en el libro de cativa, ¿no? Fuera, ¿no? del espacio social, un panteísmo importante. Con Walt Whitman, ¿no? Hay una lectura también de Walt Whitman y Lupe Gómez, ¿no? Como el sexo lo contiene todo, ¿no? Todo, ¿no? Esa especie de, ¿no? Lo quiero todo, quiero el mundo, ¿no? Una especie de relación como muy rosariana, también muy materno-sexual con el mundo, que es completamente opuesta a esa especie de exposición para la mirada que se puede reconocer, ¿no? En el libro de Yolanda Castaño. Pero hay otro elemento del libro de Lupe Gómez que me gusta mucho, que es lo de los estigmas biopolíticos de la ruralidad, ¿no? Cuando ya habla de la cara de aldeana, ¿no? Y como son todos los cuerpos intercambiables, ¿no? La respuesta de Yolanda Castaño es que soy el océano, ¿no? La respuesta de Lupe Gómez es, ¿no? Yo tengo cara de aldeana, es mi cara, ¿no? Y hay esa novela maravillosa de Rafael Chirgues que se llama La larga marcha, uh-huh. En mi opinión es la mejor novela española de la segunda, vamos, de la democracia, que se llama La larga marcha, y hay un personaje que tiene orígenes campesinos y es reconocido en un momento clave de la novela por sus manos, ¿no? Y eso es como, y eso es una obsesión de Chirgues, ¿no? Hay algo que no, una marca que no se puede borrar, que es la de la pobreza, ¿no? La marca de la pobreza no se borra. Todo lo demás se puede traducir, comunicar, ¿no? Ocultar, invisibilizar, pero la pobreza es biopolítica, está inscrita en los cuerpos, cara de aldeana, mano de aldeana, habla de aldeana, ¿no? Y entonces el empoderamiento del libro de Lupe Gómez a partir de eso, ¿no? El gesto de empoderamiento de levantar las telas, nada de abrir los ojos, no, no, lo que hay que hacer es levantar las telas, ¿no? Esa sexualidad, ¿no? Todo eso habría mucho más que pensar y que hablar sobre eso. Y luego, como otra posición de que se queda en la aldea, porque tanto Lupe como Yolanda Castaño se van a la ciudad. Bueno, en el caso de Yolanda Castaño, luego hay otro conflicto, que es cuando ya asume la dirección de la Fundación Isaac Díaz Pardo, porque Isaac Díaz Pardo es expulsado, es la propia fundación que la había construido, y Yolanda Castaño es la persona que accede a un puesto maldito, porque es el puesto de Judas en la cultura, porque es la gran fractura entre la cultura gallega republicana todavía existente, esa fuerza, y la, ¿no? y la CT, es la última batalla de la CT. Y Yolanda Castaño acepta ser, obviamente, la testaferro de esa operación, la legitimadora de esa operación, ¿no? El Lupe Gómez no tiene trabajo en la fundación, no sale en la televisión gallega, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo vive Lupe Gómez? Es un misterio. Vive con muy poco, dice, es un pobre, ¿no? Entonces, ahí da una cuestión con qué es un funcionario poeta, ¿no? ¿De qué viven los poetas? Emilio José es el que se queda en la aldea, ¿no? Y cuenta qué pasa en la aldea cuando te quedas en la aldea. Y bueno, ahí habría muchísimo que hablar sobre el disco. Y hay mucha violencia a la expropiación del campo, a la fetichización del campo, ¿no? De que vienen a decir, dices, ves un carnochado, eso es Galicia, ¿no? Como decir, Galicia es un carnochado. Y volvemos a ver el perro, el jato que aparece en Cativa. Estamos en Cativa. ¿Nos metemos con el libro? ¿O discutimos algo de esto? ¿Queda media hora? Pues lo que queráis. ¿Alguna cuestión rápida sobre esto? Es que vuelven al campo. Olga Lobo ahora mismo está en la aldea otra vez. Acaba de tener a su niño allí. Y el último libro es un homenaje a las gentes de allí, a los vecinos. Al coche en el que ella nació, que era de un vecino por allí, que era de un hospital, etc. Escrito por una vez por un del campo. No sabía. Y Lupe, para mí el más bonito de ella, es ese lenguaje. Ella se compara con la vaca, es un como una vaca. Pero lo dice con una gracia impresionante. Sí. Una sinceridad bruta, no de sol. Yo creo que ella confirma ese tópico, ¿no? De que el gallego es una lengua de bruta. Es bruta. Sí. Me gusta mucho ser bruta, exacto. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Más. ¿cómo le cativa desde ahí, entonces? Bueno, pues se puede leer de muchas maneras. A mí me apetece hacer una apropiación negociada, una apropiación sociosituada de este libro. Y a mí me interesa mucho, pues, cómo plantea la existencia de una historia subalterna, una historia del horror, una historia de violencias. Y bueno, la idea de que leer es reconstruir, porque estamos rodeados de cosas que no conocemos y que hay una oportunidad en la lectura como reconstrucción. ¿Cuál es la historia de Cativa, ¿no? ¿Qué pasa en Cativa como narración? Pues hay muchas cosas, claro, que se pueden contar, que se pueden ver, pero hay alguien que ha muerto, ¿no? Hay una casa que está vacía, hay un mundo de casas vacías, ¿no? Un mundo donde, ¿no?, las puertas están cerradas, pues el espacio del campo ha sido abandonado. Los áperos de labranza son un mundo de cosas que han dejado de ser utilizadas, pero además de cosas también que convocan dolor y sufrimiento, ¿no? Quedan todavía los viejos dioses del lugar, ¿no? los dioses del Lujá, los dioses lares, ¿no?, los dioses del sitio, como pues esos reyes que yo leo de una manera ¿no?, politeísta, como dioses de cosas concretas, dioses del óxido también, dioses de la maleza, dioses de la patata, ¿no?, como esa especie de divinidades que los viejos dioses están allí, ¿no?, el mundo, ese mundo que ha sido abandonado, pero cuyos dioses están allí. Hay una idea muy fuerte de la lengua como memoria, y de ese flujo, ¿no?, que es ese jato cadeno, ¿no?, que está por allí yendo de un sitio a otro. Es decir, alguien ha muerto, pero el jato no, está, va a las lápidas del cementerio, el jato anda suelto, y hay que matarlo, habría que matarlo por eso. Y no, la figura de Cativa como una, en medio de todo eso, como una emergencia de esa memoria de la lengua, el solapamiento de los tiempos, de pasado presente, formarlo de una manera muy, muy fuerte, una memoria biopolítica del agro, que no es una historia es un mundo de gente que muy machacada, ¿no? Hay trabajo infantil, ¿no? Hay mucha violencia, ¿no? Ir a Santiago, ¿no? ¿Qué es eso de llevarse a Santiago? Una mujer a la que hay que llevarse a Santiago, ¿no? Concho, el manicomio de Concho, Santiago, ¿no? Hay que llevarse a la gente que está loca, ¿no? Es decir, hay mucha violencia, hay muchos palos en el libro, ¿no? Muchas cosas que dan pena, ¿no? Son instrumentos duros, los instrumentos de trabajo también son instrumentos de domesticación. Hay una historia de domeñar, de domesticar a palos, ¿no? Hay doma de hombres y hay doma de animales, ¿no? En el libro hay una memoria de gente que ha sido domada, de resistencias a la doma. Hay la presencia de la destrucción de un mundo, ¿no? Hay ruinas de un mundo que no tienen sujetos, y hay un gato que, ¿no?, circula entre ellos. Hay una posibilidad también de unos niños que aparecen, ¿no?, y que empiezan a cambiar las cosas, ¿no? Pasan cosas cuando aparecen niños. Hay fantasmas, hay recuerdos. Pues de alguna manera hay un lugar imposible en esa convocatoria, en esa reescritura también del libro. Definiría una posición de ayoflauta, ¿no?, en este libro. Fundamentalmente lo veo como una reescritura muy de ayoflauta. Un libro que viene, ¿no?, en memoria de cuando fuimos pueblo. Tres cuestiones más, y con esto me callo. Una de las cuestiones fundamentales de la poesía de siempre, más en una tradición que ha tenido una articulación muy fuerte del paisaje y de lo rural, es la de la renovación de los espacios devastados, ¿no? Si no, desde la poesía latina, pero la poesía de los trovadores es monotemática sobre eso, ¿no? Los trovadores occitanos construyen toda su poesía en torno a los ciclos de destrucción y renovación de las cosas del mundo natural, ¿no? Y la novela artúrica, que comienza la narrativa en Europa, se construye a partir también de esa idea. Hay un mundo que está devastado, hay un problema que la naturaleza y la sociedad no se renuevan, y hay que hacer algo para que se renueven. Entonces, las tierras devastadas, ¿no?, son eso, y cuál es el modo de regenerar lo que ha sido dañado, ¿no? Cómo volver a producir vida sobre los muertos, el ciclo de la primavera, hay el ciclo del sacrificio, y eso está en el libro sobre la devastación de un mundo y sobre la pregunta, ¿no? ¿Cómo se puede reconstruir lo que ha sido destruido, ¿no? ¿Cómo se puede renovar? Por otro lado, la conexión de esos dos tiempos a través de la reescritura, a través de la memoria, y ese personaje del autor, cómo se mete el autor en Cativa, ¿no? Que a través de la metáfora del teatro de títeres, ¿no? Que permite mirar, ¿no? Que permite ver esos agujeros desde que se puede ver ese tiempo pasado, ¿no? A que pertenece Cativa, ¿no? Yo a Cativa me lo imagino un poco como Kumuki, ¿no? Como un ser, Kumuki. Así como un ser, así como la gente, ¿no? Las cifradas por ahí, que está como un tiempo, ¿no? Haciendo cosas, ¿no? Y, pero que es como un duende, ¿no? De Lujar, ¿no? Que viene, ¿no? Pero hay algo que tiene que ver con la memoria y con ver a través de esa rendija, y se puede ver a Cativa, ¿no? Pero esa otra imagen, ¿no? Es decir, un teatro también de la crueldad, en esa mirada, ¿no? Esa imagen donde hay una gallina corriendo sin cabeza, ¿no? Cativa se ríe, ¿no? Hay una gallina que corre sin cabeza y Cativa la ve, se ríe, y el autor dice, bueno, las cosas ya están en su sitio, no puedo recitar. ¿Qué es esa imagen, ¿no? Que nos habla sobre que nos impresiona? No sé, son algunas de las cosas que me han... de las imágenes que me han impactado mucho del libro. Pues eso, hay una coda, pero nos la podemos saltar y podemos hablar sobre ello. De alguna manera, ¿no? ese personaje Cativa, ese personaje ¿no? Cato, Cabelo, tiene que ver con esa distancia entre comunidad y lenguajeador a través de la memoria, ¿no? Que eso no se puede recomponer. Es decir, ese vínculo que sí existía ha sido fracturado y, ¿no? Y que a estos personajes como fantasmáticos, ¿no? Que nos hablan de esa, ¿no? de esa pieza que falta para que la cosa pudiera renovarse, ¿no? De alguna forma. Me parece que ese libro está situado justo en esa fractura de la que he tratado de hablaros, ¿no? Pero vamos a hacer una cosa, yo me voy a ir al baño. Y mientras tanto podéis hablar. Entre eso y estar haciendo un trabajo, o sea, yo estoy más seca que nada. No, es verdad. ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta? Está Rajoy. No está Rajoy. Mucho mejor. Gracias. Casi lo ha traído. Cuando preguntásemos que nos asistieran, cuando hablásemos, para intervenir así. Ah, pues nadie interviene hoy. Con identidad. No, pero también la puedes poner. La puedes poner por probar. Madre mía. Puedes poner la de Rajoy si quieres. Está más sobrado. Careta con cabeza. Sí, está. Pero tú ya plantó. Ah, bueno, eso es la coda del asunto. Ah, ya los había leído, ¿no? Y parece ser que los poetas mueren, ¿no? Como que pasan al mundo, ¿no? Como avena, al abono, ¿no? Claro. Y el buey come la hierba que crece en la tierra, matan al buey, hacen unos zapatos y se lo ponen a una cosa. O sea, como que el poeta termina en la piel de un buey, que son los zapatos de una persona. Y me tengo que decir que no hay suficientes zapatos para todos. Todo así. O sea, que ¿por qué no hay zapatos para todos? Me he perdido algo. Hay unos zapatos que no tienen. Y lo de que todo el mundo es una gran guillotina del amor. No sé, como... Sí, pero ya se lo dijo a María, ¿no? Que al principio me quedé con lo de la pena, el llanto, el no sé qué, la angustia, ¿no? Como el lloriqueo, siempre casi, pero no es así. O sea, no, realmente no es así. Creo, no sé. No, o sea, a mí se... Bueno, vamos, básicamente las dos ideas de la coda son una. O sea, es que la guerra civil es la destrucción del mundo rural, la destrucción de unas formas de hablar y es la interrupción de unas experiencias poéticas que estaban en vigor en los años 30, que rearticulaban todas estas cosas que hemos estado hablando, ¿no? Que ahí están articuladas de una manera posible, que luego han sido separadas. Y León Felipe me parece un ejemplo de una línea poética que podríamos haber tenido. Que no ha sido heredada, vamos a ponerlo así. Está como cercenada. Sí, digamos que efectivamente que no, nadie escribe como León Felipe, nadie lea León Felipe, realmente. Como que, pero ahí me parece que hay mucho. ¿Qué es lo que te parece más singular de la escritura de León Felipe? Pues muchas cosas. Para empezar, como toda esta cosa apostólica, como versicular, ¿no? Como, ¿no? Es decir, como esta especie de, ¿no? De ir hablando y va, es como esos versos sin límite, ¿no? Que los puedes alargar, ¿no? Y esa especie de capacidad de ir, que eso, bueno, Lupe Gómez lo hace de otra manera, esa especie como de pensamiento poético que es todo un bloque, que no lo puedes cortar en poemitas, ¿no? Sabes que es como, ¿sabes? Y se va rearticulando, reelaborando, como Carlos Oroza, que es otro poeta también muy de esta cosa, ¿no? Y entonces yo me preguntaba, por ejemplo, por qué en la investidura de Obama, pues ahí hay un poeta ¿no? de origen hispano que lee un poema que es muy interesante, también por Whitmaniano, donde los colores de la fruta y los colores de la ciudad y los colores de las razas que componen esa gran nación llamada Estados Unidos, ¿no? Pues se pueden ¿no? coordinar. Y entonces me pregunto por qué un lugar donde existe una oratoria muy particular, no existe, que es la de, ¿no? de los predicadores, también hay un tipo de poética, y me parece de alguna manera yo en León Felipe de un poeta predicador, ¿no? Una especie de... ¿La remete contra los predicadores? Sí, sí. No, pero no predicador porque venda motos, sino porque es capaz de hacer prédica con el lenguaje, hacer parábola, ¿no? La cosa está con la parábola que él tiene, ¿no? Que dice, llamadme publicano, ¿no? Y toda la cosa con lo prometeico, con la generación de ficciones poéticas, ¿no? Con la idea de que el lenguaje es... la llama es lo que rima, ¿no? La llama es lo que rima. La cosa esa de qué es lo que rima en el lenguaje, ¿no? Y cómo... ¿Dónde está la cosa esa que mueve el lenguaje? ¿No? ¿La tiene? ¿No? Cuando es capaz de articular... Parece ser un lugar para él también, porque dice... O sea, la pregunta que le formula es ¿dónde? O sea, como un lugar, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. O sea, ¿dónde coloco yo mis sueños y mi llanto? Bueno, el llanto es... Para que aparezcan con sentido, sean para que estos sueños sean los signos de un lenguaje y formen un poema inteligible y armonioso. ¿Dónde los coloco, no? ¿Cómo dónde? Sí, sí, sí. Pues parece que es un problema de Luján. Sí, sí, ahí. No, sí, ¿dónde los meto? ¿No? He explicado cómo. Pero no es un cómo, digo. ¿Cómo no, los hago? Es no, no es un dónde, sí, sí. No sé, de alguna manera yo lo que siento cuando veo a León Felipe es que las preguntas que él se hace son las que a mí me importan. Y me siento tan cerca de esas preguntas que adjetivo, ¿no? Como que me parece que es como, son las preguntas, algo así. Y todo el círculo de la muerte, ¿no? ¿Quién habla desde el círculo de la muerte? ¿Qué significa? La ley viva esa, ¿no? La ley muerte. Sí. Luego me queda con lo de Cervantes y Shakespeare, ¿no? Que es como Shakespeare es el juego verbal, ¿no? Y, uh-huh. Y Cervantes es como el contraste vivo, dice. Uh-huh. Entonces, de nuevo ahí, ¿no? Como el juego verbal frente al contraste vivo. La llama. Y habla de distribuir, bueno, eso no sé. Tengo una pregunta. O sea, cosas que pensaba que las ibas a resolver. No, pero. Esto de distribuir el llanto, que es una pasión para habla de la repartición, de volver a repartir. Llanto, sí. No entiendo muy bien, entonces yo he entendido el llanto como la emoción, como no, alegría o no sé. Yo entiendo, es decir, ahí veo mucha como política, el llanto es, ¿no?, la carga del sufrimiento que está mal repartida, ¿no? Pero el llanto no es alegre también. En León Felipe, ¿no? Yo juraría que no, yo tal como leo, es decir, para mí español el éxito y el llanto es como pues, el gran testimonio, ¿no?, de toda la destrucción y todo el dolor de la guerra civil. Dicen que llora que las lágrimas las mete en una vejiga de un buzo o algo así. Pero es un, ¿qué tenemos? Es decir, soy pobre no porque nada nos obedece, ¿no? Somos pobres porque nada nos obedece, ¿no? Si pudiéramos organizar el llanto, ¿no? Organizar el polvo, esa organización del llanto, esa organización del polvo, como hacer el poema que valga, ¿no? Los signos, que coloque dónde y que hagan algo, ¿no? Pero nada me obedece, ¿no? Ni el polvo me obedece, soy tan pobre que ni el polvo me obedece. Y entonces la cosa esa, es decir, ese llanto no sirve para nada, pero es lo único que tengo, ¿no? Y todo, con todo eso no se puede cambiar, comprar eso, pero precisamente por eso, en el círculo de la muerte, es lo único que tengo para trabajar, ¿no? Con esa posición de, ¿no?, de empezar a decir que como no se me resulta como muy sana en muchos sentidos, como muy, es decir, bueno, desde ahí se puede decir, no, como la idea de después de la destrucción de la guerra, que tenemos que empezar desde ahí, porque lo único que tenemos es todo ese mar sin fin de llanto, no sé, de sufrimiento, de sangre, ¿no? De toda la sangre de España por una sola gota de luz, ¿no? Es decir, lo que tenemos que hacer sentido con eso, no podemos, pues es lo único que tenemos, ¿no? No podemos renunciar a eso. Hacer sentido con eso, una gota de luz, un poco de sentido, es lo único que, ¿no?, que nos va a permitir usarlo. Es decir, eso no lo podemos convertir en nada más que una gota de luz. Entonces esa exigencia de hacer algo con todo eso, no permite, porque es con lo único que nos hemos quedado al final. No sé, como yo creo que a mí eso me importa. Como para, creo que eso todavía... Estamos ahí. No sé, a mí me interesa mucho esa lectura de y me resulta completamente novedosa, porque yo pertenezco, como decía antes, a esta generación destrozada por el estructuralismo, digamos, ¿no? Y que, claro, que no podía soportar esa aceptación sin problemas de la retórica, de una retórica como de... esa asunción de, o sea, el poeta asumiendo una posición pues mesiánica, porque eso es lo que es, ¿no? Y no sé, nunca lo he podido aguantar, ¿no? Y lo que pasa es que me ha faltado en estos días el tiempo para hacer una, por lo menos interruptamente, una lectura ahora, desde ahora. De por lo menos un poquito de Felipe, uh-huh. De León Felipe, que es que siempre me ha... Claro, que de alguna manera, ¿no? eso que me transmites, sí. Pero me interesa mucho esta, digamos, poderlo ver con esa frescura y con esa sin prejuicios, ¿no? Esa, yo creo, sí, que hay algo como de Primo Levi en León Felipe, ¿no? Sí, sí. Creo que hay un dar testimonio del círculo de la muerte, no hacerse, uh-huh, cargo de la muerte y decir, hostia, es que lo único que tengo es este lenguaje y con eso tengo que hacer algo que te toque, ¿no? Uh-huh. ¿Sabes? Y esa, como esa especie de ética desnuda, ¿no? De ética de la vida desnuda que tiene ese poemario, y, ¿no? Como, que deja que te toque mi metáfora, ¿no? Que eso, pero es muy, claro, que es mesiánico, es cristiano, de una manera muy... muy radical, pero luego al mismo tiempo eres muy consciente de eso. Se aprende en misa. ¿Eh? Esa retórica se aprende en misa. Pero no, pues se aprende en misa, la misa es de, sí, con los protestantes. Ya. Yeah, yeah. Con los evangelistas. En la misa católica no se aprende. No se aprende esa retórica. Se aprende, ¿no? Como decir. Pero además el ¿no? El como que articula todo eso. Sí, se aprende leyendo el Evangelio. Pues, y luego articula toda esta cosa, ¿no? De Cristo como poeta. Es muy, digamos, a mí lo que me parece es que luego que desarma mucho trabajo que se ha hecho con el lenguaje, y, porque digamos le impone una exigencia ética de partida, de decir, ustedes tienen que hacer algo con esto, no se lo pueden saltar a la torera, yo con mi discurso no les voy a dejar que se lo salten a la torera, ¿no? Entonces me gusta esa voluntad de enfrentamiento, ¿no? De poner contra su posición como, bueno, porque en el seminario, ¿no? Estamos hablando de lenguaje o de operar ahí, ¿no? En la materia del lenguaje, ¿no? Quizás sabemos que no lenguajea. ¿Cómo que no lenguajea? Bueno, sí lenguajea, pero pareciera que, no sé, o con lo que yo me he quedado, la experiencia de leerlo era otra, no sé. Sí, o sea, precisamente no un párrafo de Felipe. Era como otra. Pues que a mí hay una cosa que me interesa, que eso, la llama es lo que arrima. Entonces, por ejemplo, con un lenguaje muy pobre, ¿sabes? Haces algo, ¿no? Es eso, que el lenguajeo no consiste necesariamente en dialectalizar todas las formas, ¿no? Yo puedo hablarte con cuatro palabras y que el pan suene a pan, ¿no? Es decir, y ahí hay como decir, yo creo que como que la fuerza de la sociosituación, ¿no? De estar en el círculo de la muerte porque hay muerte, ¿no? De ser capaz de esa muerte, por hablar de esa muerte importa, ¿no? Y entonces da igual, con cuatro palabras lo haces, ¿no? Esa cosa que me encanta de los felices, no sé si es que lo que hay son cuatro palabras, con cuatro te lo hago, ¿no? Y claro que luego tengo el flujo, ¿no? Tengo esta cosa como de, o sea, de volver, que a mí eso me hace lenguajear completamente, ¿no? También tiene otras, bueno, también tiene otras escrituras, ¿no? Donde ha hecho otras cosas. Pero cuando llega a esta forma León Felipe, que luego ya la va a llevar hasta el final, me parece que hay una especie de pobreza material en el lenguaje que es obviamente trabajada y buscada, y que es, me parece que eso está lenguajeado, ¿no? O sea, esa pobreza, ¿no? Como esa marca biopolítica también del lenguaje. Esto es llanto, pueblo. Son 12 símbolos, 14. Con eso vamos. No, Zamorano. Sí, totalmente. Zamorano. Zamorano. Sí. Entonces, no sé, me parece que. Pues, yo cada vez, por ejemplo, estoy como repensando también a los poetas social realistas. Me parece que allí hay mucho. Nunca los he podido leer. Ahí hay mucha materia, sí, mucha sí, cosa que, sí, sí. que nos hemos amputado porque nos dijeron que estaba mal, pero es que como que nos hemos apresurado a cortarnos muchos miembros en este país rápidamente, ¿no? Y que el diagnóstico siempre es de amputación. Y eso, no sé, como a mí me inquieta, ¿no? Germán, ¿y nos puedes precisar, porque eso sobre todo has trabajado en los demás, ¿no? ¿Quién lo ha amputado? Bueno, se ha generado un consenso muy fuerte. Sí, por ejemplo, ¿sabes? A partir de, decir, los años 70, pues, se va generando desde la propia sensibilidad novísima, primero dentro de lo que es una batalla, una polémica sana, sana en el sentido de que es significativa, donde hay libros donde importan, donde eso importa para una cultura, ¿no? Pero se va generando un consenso que desde los años 80 en todas las publicaciones académicas y no académicas sobre poesía empieza a ser hegemónico, ¿no? Muy paralelo al tipo de desactivación, ¿no? del propio proyecto comunista, claro. Lo que tú sepas, hay alguien que haya escrito sobre esta desactivación, que me parece una metáfora. Digamos, en que haya contado esto como una desactivación, no, que yo sepa, no, lo que, digamos, lo que, pero basta con coger cualquier manual, cualquier antología de cátedra, para, sí, para ver. Sí, ahí se ve operando, pero me refiero, ¿hay alguien que ha tratado como de reconstruir, de tirar del hilo? ¿Del proceso que de desactivación? No. Ahí hay una cosa que a mí me interesa mucho: estos virus son muy difíciles de leer. Sí. A día de hoy, si no te vas a la Biblioteca Nacional, o si no eres amigo de algún poeta de esta época. Este, por ejemplo. Yo tengo mucha curiosidad. Yo este proceso es algo que quiero hacer, porque sí también tengo esta sensación de que hemos heredado esta, ese estigma con el pasado y no me lo quiero tragar. Si los estigmatizo, los quiero estigmatizar yo, no por la gente, no mismo. Por eso te preguntaba si sabías de alguien con nombre y apellido. No, que haya hecho trabajo de reconstrucción, ¿no? Porque, en la medida falta una historia intelectual de la filología española, de la codificación canónica, en términos críticos de la segunda mitad del siglo XX. Pero esto incluso pasa con los propios poetas de posguerra, desde el primer momento, digamos, que hay como conductos de lectura, hay sentidos comunes muy fuertes sobre, ¿no?, límites de lectura, en el fondo. Yo no conozco si hay ese trabajo hecho de, ¿no?, de constructivo, no lo conozco. Pero vamos. Baja un poco. Sí. Mira, espera, sí, aquí perfecto. Baja un poco, simplemente con verbo del lenguaje. A ver, no, baja, ¿puedes bajar un poco más? Sí, exacto. ¿En el cuadro? Ahí está, sí. Pero esto es poema todo, ¿no? Pues claro. Ah, vale. Pero empezando eso, pues cómo va saliendo el poema de, ¿no?, de la forma, ¿no?, del discurso, ¿no? Y yo no tengo diplomas, ¿no? Mis diplomas y mi equipaje se los ha llevado la guerra. Y no me quedan más que estas palabras, ¿no?, que ahora vais a escuchar. Ya estás escuchando, ¿no? Pues ya ha salido de sí mismo el polvo y lágrimas. Vivimos en un mundo que se deshace y donde todo empeño por construir es vano, ¿no? En otros tiempos, en épocas de ascensión o plenitud, el polvo tiende a aglutinarse y a cooperar obediente en la estructura y en la forma. Ahora la forma y la estructura se desmoronan y el polvo reclama su libertad y autonomía. Nadie puede organizar nada, ni el filósofo ni el poeta. Cuando sopla el huracán y derriba la gran fortaleza del rey, el hombre busca su defensa en los escombros. No son estos los días de calcular cómo se ha de empoderar la vida maestra, sino de ver cómo librarnos y que nos aplaste la vieja bóveda que se derrumba. Nadie tiene hoy en sus manos más que polvo y lágrimas, nuestro gran tesoro. Y tesoro serían si el hombre pudiese mandarnos. Pero nada podemos, somos pobres para que nada nos vea, etc. Pero, Germán, ¿dónde está? O sea, hay poesía, y lenguaje y palabras. ¿Dónde está? Yo lo veo en todas partes. Sí, igual no lo veo. Yo no lo veo porque hay lenguaje y porque hay escritura y porque hay poemas, evidentemente hay lenguaje. A mí me parece que el tipo de, ¿no?, de carencia mental que van produciendo esos símbolos, ¿no?, la aparición de esos símbolos que vienen aquí y allá. A mí me parece que no hay cortes, que no toma curvas, que no hay. No hay ralentí, que no hay velocidad, o sea, que es como claro. Sí, pero lo que te quiero decir, la llama es lo que rima. Es como, veo que aquí hay una fuerza en esa pobreza, en esa claridad, es hay una concentración en ese vaciamiento, ¿no?, total del lenguaje. Que a mí me destruye todo. Pero a mí me parece que la fuerza está sobre todo en la convicción sobre todo el público que le está escuchando. O sea, que hay sobre todo un tipo que se levanta a hablar y que, claro, y que al final, ovación cerrada, vamos, de 100.000 personas que le rodean. Sí, sí. ¿No? O sea, esa es la situación de estas frases, de estas cadencias, de esas. Sí, pero corren el riesgo. Pero corren el riesgo del fracaso más absoluto. Sí, corren el riesgo de que la audiencia no reaccione, digamos. Esto está rodeando, es decir, ¿no?, la posibilidad de la incomunicación, ¿no? Es decir, quédate tú con tu polvo. Ese riesgo, como de dónde lo sacas. O sea, ¿por qué existe ese riesgo? Yo no lo he podido leer, pero ponía que es en la Casa de España, ¿no? No sé cómo fuera eso en la época en la que este libro se escribió, pero... No, hombre, en la Casa de España, o sea, está asegurada, sí, la ovación. Totalmente. No, pero en ese libro dice una cosa, dice, el poeta es el hombre que pregunta desnudo la montaña sin que le espere ya nadie en la ciudad. Dice eso. O sea, sí. Si él está esperando la ovación, o sea, al final la cosa... O sea, si León Felipe va, viene de esta cosa de la ovación, está mintiendo. Porque él, en el poema está diciendo otra cosa, claramente. O sea, Yo me lo había imaginado, no sé, solo, no sé, como vale, sí, hablándole, lleva un año, ¿no?, en México, uh-huh. ¿Lo ha pasado mal?, no sé, estuvo... Yo me lo imagino... No lo sé, no sé cuál es su tragedia. Me lo imagino como Primo Levi, ¿no?, volviendo de tal y diciendo, joder, es que ¿sabes? Yo quiero contarle esto a la peña y la peña no me hace ni caso. Y o sea, cállate ya con esto, ¿eh? ¿Cómo? Al presidente lo llama ciudadano, al ¿sí? presidente de México. Sí, sí. No, no, ahí me parece que hay algo eso como de decir, yo pues, he asumido esto y esto construye mi voz es esto, pero mi voz no es mía, y ahí, es decir, como el riesgo es efectivamente que tú digas aquí, yo no veo nada, es decir, yo esto, no, es decir, no veo el dolor, veo palabras que hablan de dolor, por ejemplo, el primer riesgo, es decir, esto no me mueve, esto, es decir, es como... Una demanda que es tan grande y es tan excesiva que puede fracasar en cualquier momento. Es decir, no hay mucho espacio para los trucos, ¿no? en este juego. Es decir, esto es un bloque de verdad, ¿no? Y eso es verdad, ¿no? Hombre, es, digamos, es la tecla. Yo me quedé muy impresionado a los 14 años cuando vi cuando estaba en misa, me ponía al lado de... mis padres me llevaban a un sitio donde había un órgano y entonces yo me ponía al lado del organista a ver cómo tocaba el órgano. Y me quedé... Me cambió para toda la vida los esquemas el ver que había una tecla que era dulzaina, ¿no? O sea, la sinceridad es tocar la tecla sin sinceridad y sacarla a relucir, ¿no? Yo no sé quién puede escribir un texto así, yo no sé quién puede escribir un texto así, sino, ¿sabes? Es decir, esa es una tensión. A ver, ¿de dónde sale un texto así? ¿Se puede impostar? Yo creo que sí. Yo ¿no? creo que sí. Claro. A mí ni me roza. Ni me roza. Y León Felipe y textos que sí, pero de los que me lo creo, que me lo imagino paseando por un camino zamorano, como Claudio Rodríguez y hablando de una piedra y eso. Pero creo total, me impacta en el centro. Pero toda esta época o esta esto. Es que no consigo encarnar de ninguna manera ni encontrar voces real y tal, pero es un problema mío. De hecho, me cuesta muchísimo la filogenia esa que has hecho con Valle, Lorca y León Felipe, me cuesta muchísimo. Y lo del lenguaje no lo veo, claro, que no le exige a León Felipe el lenguaje, claro, pero ni siquiera sé muy bien a qué te refieres con relacionar esto con el resto del contexto, aunque te has... No, es decir, si sea muy populista, si utilizo el siguiente argumento, digo que esto de alguna manera me da la razón al afirmar que esta tradición está trepanada completamente de nuestros cerebros, ¿no? Sí, pero, en eso es absolutamente de acuerdo. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Es decir, pero aquí, es decir, me parece que hay todo un desafío a cosas que no podemos ni siquiera empezar a entender. Porque nos resultan completamente ajenas, ¿no? A mí de lo que has dicho hay una cosa que me ha impactado mucho, quizás por esta comparación, ¿no? La comparación con Primo Levi. Y bueno, a mí me ha impactado mucho. Te voy a decir alguna vez que yo un poco... Yo llevo muchos años fuera de España, pero creo que esto no es habitual. La lectura biográfica que has hecho de las lecturas de los textos de Lupe y de lo que a mí esto me suscita, en paralelo a esa inquietud que también tengo de ver el archivo de estas lecturas y comprar por mí mismo hasta qué punto hay textos de valor que nos estamos perdiendo, es, con lo poquito que yo sé, es la vida de León Felipe sostiene de la misma manera que la vida de Levi, en campo de concentración, la sinceridad esta de la que estamos hablando, la honestidad. Lo digo porque yo de lo poco que he leído sobre este tema, que es el librito de Trapiello, sobre las armas y las letras, he leído muy poco y probablemente esté sesgado, además el Trapiello comete un error, él cree que es divulgación, de no citar fuentes, por lo cual no se puede revisar lo que está diciendo, en qué está sosteniendo, y hace juicios súper categóricos. El libro es súper... exigiría un debate muy largo, yo le tenía medias con Chus. Pero sí que me resulta curioso, porque alguien ha mencionado antes que yo no sabía la Casa España. Entonces, claro, el asunto es enunciar desde determinados lugares de poder según qué cosas hay una especie como de desactivación pragmática entre el contenido enunciado y el acto de enunciación, que es muy duro. Entonces, me parece súper interesante este proyecto que nos plantea, pero claro, ¿y si viene alguien que hace la lectura con las haciendo llegar una castaña? Por otra parte, en parte, Sí, vamos a ver, quiero decir varias cosas sobre eso. Bueno, por un lado, yo soy moralista, que existe una cosa que se llama calidad literaria y que está dentro de los textos, entonces, bueno, pues no adoro a esos dioses. Entonces, digamos que hay una imposibilidad que, digamos, lingüística, que si no podemos socioanalizar y historizar las cosas, no podemos ni siquiera hablar. Pero parte del asunto, ¿no?, tiene que ver con la falta de decoro, ¿no? Que eso es otra cuestión también muy propia de cierta manera de trabajar el lenguaje, que me parece que es lenguajear, que tiene que ver con romper los contextos, ¿no? Y traer este discurso a cualquier sitio, pues tiene un poco esta función. Sea donde sea, ¿no? A cualquier sitio, ha dicho. Sí. O sea, es decir, venir a eso con este mal rollo, ¿no? Es decir, no es la mejor manera de hacer amigos, ¿no? Sí, es un tipo chistón, ¿no? Un tipo, ¿quién quiere la compañía de este señor, ¿no? Hay muchas maneras de estar en campos de concentración, hay muchas maneras de... ¿Qué has pillado de verdad? ¿Dónde? ¿Con estas comparaciones? ¿Con Primo Levi? Sí. No, yo no creo que no. Me explico, en fin. Lo que quiero decir es, estamos hablando de la teoría de representación, ¿no? De cómo una comunidad puede o no puede reconocer eso, de mediador de lenguaje. Me parece que eso puede fracasar o puede no fracasar, pero esa exigencia de vivencialidad en primera persona, curiosamente, solo se aplica, solo se suele activar en ciertos casos y en otros no. Es decir, le pedimos, ¿no?, al tipo que nos habla desde aquí, desde esa memoria, así le pedimos unas cosas que a otros normalmente ni se nos ocurre pedirles. Pero en ese sentido, es decir, hay algo social en lo que significa el mundo, la destrucción del mundo de la guerra. Y hay gente que trató de hacerse cargo con el lenguaje de eso, ¿no? Y esto me parece un ejemplo total de escritura. Yo no sé, sobre la Casa de España y todo eso, lo único que se me ocurre decir es que estamos en el año 39, México ha sido el único país que ha abierto explícitamente la puerta a toda la... Este discurso es como la oficialidad. A priori eso, a ver, yo he hecho poquísimo de esto, Germán, muchísimo más, pero en principio es un discurso hasta cierto punto oficialista. Bueno, lo que dice después de los políticos y de los sacerdotes no es nada oficialista. Lo que dice que entre todos han ensangrentado España, que no habla desde el círculo de la política, que habla desde el círculo de la muerte. O sea, es él, digamos que él viene allí a aguar la fiesta. Su discurso no es nada consensual en términos de lo que puede ser la cultura no en este momento. Que no es condescendiente. O sea, yo no lo tengo claro, ¿eh? No tengo claro por qué sí ni por qué no, tampoco. O sea, no lo tengo claro. Pero sí que me imagino a este hombre, o sea, sí que le no sé, experimento una verdad al leer estas palabras. Yo quería hacer una precisión, a lo mejor es que es muy por otro lado, pero me venía a la mente que cuando Jaime Miralles, un abogado, están los féretros de los abogados de Atocha, que se acaban de matar y los están intentando meter en el colegio de abogados, él hace un discurso retórico, una retórica muy emotiva, es decir, yo comparto plenamente, como niño que fui de esa generación, la emotividad de lo que dice, pero su retórica resulta trasnochada y por lo tanto no se compadece bien con la solemnidad del acto. Yo creo que en el caso de León Felipe, cierta retórica hímnica, por muy bien dotada que estuviera de buenas intenciones y de contenidos, luego no trasvasó bien, y eso está más allá de canonizaciones o de desactivaciones. Creo yo que hay determinados autores que tuvieron muy mala resistencia por su formación hímnica católica, la que venías antes señalando, y que otros en cambio sí consiguieron atravesar bien la frontera entre la poesía social porque tenían una osadía en su forma, es decir, que la hacía más resistente a generaciones posteriores. pongo el ejemplo de Blas de Otero. Blas de Otero consiguió influir en algunos novísimos, cosa que yo, Felipe, desde luego no consiguió, que son materias que no están vinculadas tanto al contenido. Desde luego los dos tendrían en muchos casos una vocación muy similar, ¿no? Pero que había poetas de vocación, poetas sociales, de los que se estimaban sociales, que no atravesaron a otras generaciones porque se habían quedado en la telaraña de esa solemnidad, de esa cosa ímica que también le ha pasado a algunos otros poetas. Y en cambio, pues Blas de Otero sí atravesó bien y pudo influir en algunos autores novísimos de una forma bastante más potente. No digo fuera católico, esto no me parece que sea católico. No digo culturalmente, me parece que es hay todo un lenguaje del Nuevo Testamento muy flipante, el León Felipe. La otra cuestión, y yo es que no lo vivencio así, es decir, yo creo que la cuestión es que hay unas formas que envejecen y que hay otras que no envejecen, y entonces hay las que se transmiten mejor y tampoco creo que la función de un autor sea influir en las siguientes generaciones de poetas. Que me parece que lo que he intentado, digamos, el frame que he tratado de marcar, que es decir, todo eso pasa con una comunidad que donde no son los poetas que se ven a sí mismos. Mi modelo de recepción y de qué significa una tradición es otro y pasa por algo que es mucho que no es eso, ¿no? Que tiene que ver con comunidad. Y sobre el otro, es decir, a veces, efectivamente, hay textos que no tienen recepción futura, que se quedan en el camino. Y eso me parece que efectivamente, traigo el caso de León Felipe por eso mismo, ¿no? Y la pregunta, es decir, podemos echar las culpas a León Felipe, o bien podemos preguntarnos, ¿no? ¿Por qué condiciones de cesura en las comunidades de memoria se han producido para que consideremos que esto es algo que no tiene nada que ver ni remotamente con nosotros? Y de hecho luego utilizas tú una cuestión, que hay un problema de decoro, que esto es algo que está surgiendo básicamente en todos los comentarios. Esto es indecoroso. Es indecoroso porque hay una inadecuación entre todo el contenido. ¿Sabes? Y esto no procede. Hay algo, y me encanta. A mí hay una cosa que me ha tocado de este fragmento particular, yo no he leído a León Felipe, aunque tengo el prejuicio, sorprendente, pero tengo el prejuicio. Y claro, es salvaje. Esto es muy triste. Y tampoco he leído apenas este texto, se ha llegado hasta cierto punto, pero por ejemplo, sí que algo que me toca en este párrafo, mi actualidad sí que es decir, que hace la rara organización. No sé. Me parece, incluso emocionante, ¿no? El que haya esa insistencia en la pérdida del llanto y que luego la palabra organización, que siempre está igual tristemente acompañada de otra, de repente ponga todas estas cosas a ser organizadas, a organizarlas. Eso tampoco sé muy bien si quiere decir por qué, pero hay algo ahí que me toca. Yo pienso también la palabra, porque había salido en el texto de Camino de Toledo, organizar el futuro. O sea, no sé si es muy... Parece dos veces. Sí, sí, sí. O sea, como que también me extrañó en ese texto. Una especie de cosa privada, de la gente mía, que las hemos dicho muchas veces, ¿no? De organizarte por sí mismo. Bueno, no sé, además de pero... Vivimos un mundo que se deshace, yo eso lo estoy viendo escrito en las paredes, ¿no? Nuestro mundo se deshace, ¿no? Es un mundo que se deshace. No se puede hacer nada en ese mundo. No sé cómo no sé, me parece. Es curioso, que ¿no? Porque piensas. Mucho lenguaje que diferente. Bueno, si no se escribe en esa frase, todo el mundo construye es bueno. Claro. Que está bien cómo va deshaciendo. Pero eso es algo que lo está construyendo, ¿no? Sí, pero. Está tratando de organizar. Está deshaciendo sus propias afirmaciones, ¿no? No sé, y sí que veo, o sea, una extrañeza para mí en la empresa, organizar. Yo nunca pensaría como organizar estructura, cooperar. No, pero yo pienso en política, obviamente. O sea, para mí la organización es política. En este momento es. O sea, de hecho, antes habla de marxismo. La palabra es marxista, casi. Bueno, la frase más clara es la de nuestra riqueza no se midió por lo que tenemos, sino cómo organizamos lo que tenemos. Claro. Es casi una invitación, no sé. ¿No? Sí, de política. Claro, pero hacer política en el círculo de la muerte, ¿no? Hacer política desde el polvo y desde el llanto, ¿no? La gracia del poeta tal vez no sea otra cosa que la de hacer dócil el polvo y fecunda las lágrimas. A mí eso no me llega a nada. Eso me desarma y me aburre que la, porque lo de hacer fecundar las lágrimas. No hay que hacer nada con las lágrimas. O sea, que esto también es importante lo que ha dicho Germán antes de los hombres y las mujeres de antes, ¿no? El creer que. O sea, yo quiero tratar también de imaginar cómo era esto. Es en 1939, ¿no? No sé. Yo creo que merece mucho la pena leerlo. Yo sí, que sí, bueno, no sé muy bien cómo empezar, porque a mí la verdad es que sí me llega un montón. Entonces es algo como muy personal que realmente, o sea, me parece que es como la cosa de organizarse también, como que se está organizando él personalmente a través, o sea, a partir de la historia, por lo mejor es una lectura mía, ¿no? Como que se ha desterritorializado, digamos, y eso le parece insoportable, ¿no? Por el hecho del exilio y tal, entonces está buscando un lugar, está organizando un lugar, y como no puede encontrar ese lugar, ni puede volver, porque no puede volver a España, y ese lugar además ha desaparecido, porque la guerra civil se ha llevado, pues intenta organizar desde las palabras, ¿no? Desde otro lado. No sé exactamente dónde, pero hay un momento en el que dice que como que él también llamó a la sangre, ¿no? A que hubiera sangre, pero que él no tiene sangre en la frente. Entonces es un poco ligado a lo que decía de Primo Levi, ¿no? Que él nunca dice que haya estado en un campo de concentración, ni que haya estado en el frente, ni está en nada, pero es honesto en eso, en decir, a mí me duele esto porque lo ha vivido, porque lógicamente ha debido ser duro para él, pero no se ha mojado las manos, ¿no? Hay como un poco de... Como que tiene ahí la mochila, se ha llevado ahí la mochila de su país, de su tal, y la intenta ahora organizar de otra manera y un poco de arrepentimiento ahí. Pero vamos, todo eso que digo es un poco más teorizante, porque a mí realmente es simplemente que cuando lo he leído, lo leí hace ya muchos años y lo he leído ahora, de pronto, o sea, sí me llega y me parece como que hay un fondo ahí detrás que vivido, claro, o sea, como que no es, no me parece artificioso. Luego, pues, lógicamente, pues es un poeta, pues tendrá sus trucos y con sus cosas, y ahora esto para que pegue y no sé cuándo, pero... Él contesta lo que estamos diciendo, lo de las internacionales pero, soledas, la alegría, el habla de esto, desde eso, muy claramente. De organización política, o sea, es que está hablando, no es que se le cuele, yo creo. Sí, no, claro, claro. Yo creo que el texto hay que leerlo entero, yo también claro. Entero, sí. Iba con un poquito de, a ver, no prejuicios, pero a lo mejor con prelecturas, y volviendo a leerlo entero, hay muchas cosas que decir, a mí sí que me ha llegado como lectura y me ha desarmado ciertas ideas y también el contexto, porque está situado, es alguien que está en un lugar, bueno, oficial no, y está emitiendo y haciendo con su discurso, entonces esa idea de con pocas palabras y decir, y un poco exaltadas o proyectadas, claro, con ideas de sentimentalidad, pero lágrimas, llanto, o sea, es una cosa salvaje, pero no por exclamación, sino por donde la emotividad, que es uno de los trucos poéticos de empatía, pero tomadas y lanzadas y te rebotan de una forma incómoda, porque yo no estoy tan dispuesta a aplaudir, o sea, sí que me voy acompañando, pero no es cómoda la ovación de todo el discurso leído en su totalidad. Entonces está la luz, pero en llama, ¿no? Y multiplicada. Y hay, como lo dices, elementos muy amplios, muy poéticos, el pueblo y tal, pero puestos en contextos que son de pobreza, pero al mismo tiempo de una densidad matérica, de traer mundo, de traer materias, y además de ser muy consciente de que es el poeta, que es un poeta que se está pronunciando, pero luego que está dramatizando, que viene de español con el exilio y que trae muchísimo llanto, y para un poco contrarrestar al público, a la comunicación que está recibiendo, que son los mexicanos, con todo el humor de la muerte, dice, someto las lágrimas en una vejiga y soy un bufón. O sea, en un momento dado dice que es un bufón y que golpea y que no consigue nada con esos golpes, y que va a decir a una cultura que en el círculo de la muerte se ríe. O sea, es la tragedia y es la risa, bueno, y es como una performatividad y bueno, traer la memoria de una forma que a mí, o sea, a mí me ha impactado muchísimo la idea de repente desde un punto de decir, lo leo entero y de frente, ¿no? Y me está diciendo. Pero entiendo también como las otras respuestas que te puedes suscitar si lo ves como tu culpa poética, pero a mí me ha pasado. Bueno, este texto me hace polvo por la mente. Entonces, la ganas de ponerse a trabajar después, ¿no? Solo lo lee y dice, venga, vamos a las asambleas, o sea, vamos. O sea, vamos, ya, basta, ¿no? No sé, yo no aplaudiría, o no sé, no me saldría tan fácilmente. Claro. Y él no, yo no creo que se vea como un héroe, o sea, yo no creo que haga un despliegue de héroe víctima y tal, sino alguien que ha sufrido, pero no creo que se ponga en esa exigencia de traigo mi vida para corroborar lo mal que le he pasado en un campo y desde ahí testimonio, pero estoy testimoniando realidad, realidad, y es poética, lo que pasa es que es un testimonio que no es en prosa, que no se construye, pero sí que es en prosa porque hace discurso, o sea, porque yo no sé si todo es poema, o sea, o un discurso que se hace poema, o sea, a lo mejor podemos llamar más al discurso, en vez de decir que no, todo es poesía, no sé. Y Patricia, ¿cómo lo ves tú en el contexto de Huracán? O sea, ¿cómo ves esto que hace? Ya, la memoria, o sea, bueno, también el discurso que hace, que se contextualiza, un poco que, no te digo que es la mea, pero o sea, como que se dice, lo que comunica, quizá esa parte que no hemos trabajado de la comunicación, y con un contexto, o sea, con un lugar determinado, con unas coordenadas, como una situación, y que nos interpela en la cuestión de la memoria, que también es, yo qué sé, que la lengua y la memoria, o sea, como hay y más cosas que tendría que pensar, pero yo creo que sí entra en el seminario mucho este tipo de pensamiento. Yo lo que veo es que la experiencia de extrañamiento que es, lógicamente las lenguas de los otros tienen que tener, la tiene, y la tiene una lengua que a priori es una lengua transparente, ¿no? Pero la experiencia de extrañamiento radical que estamos viviendo tiene que ver porque no entendemos lo que estamos viviendo a pesar de que la lengua es completamente transparente. ¿Tenemos idea de qué nos está diciendo? Cuando él dice, cuando dice Paul, cuando dice llanto, ¿no? Y bueno, y luego es que el texto es como un bloque, es bien largo, ¿no? Pues y que, o sea, te vuelve loco, es como, ¿sabes? Y repite, claro, tiene... Como foando, ¿no? Sí, para que pierdas un poco como el equilibrio de la estructura y que los márgenes se desborden, ¿no? Pero al mismo tiempo van metiendo prosa, ¿no? Es muy poético, pero mete prosa, o sea, está, ¿no? Metiendo también como a un tipo de prosa rara, ¿no? Totalmente. Y luego construye ese lugar, desde que hablar, que para mí es el lugar de lo social, es algo que desborda a sí mismo y que es una experiencia que le desborda a sí mismo, obviamente, y habla desde eso, ¿no? Queriendo transmitir eso, ¿no? Haciéndose cargo, descargando con eso, ¿no? Además, todo tiene una cosa con cargar, ¿no? Con la palabra cargar y con traer, ¿no? Que eso me parece muy, muy fuerte. Yo creo que... Que si la pregunta de Oraka era cierta, o sea, que si era de verdad una pregunta, estábamos expuestos todo el rato a que nos pasan cosas así. Y... O sea, que creo que todo el rato, yo misma estoy cayendo por el foso, digamos, porque todo el rato lo que se pone en cuestión en el fondo es lenguajeos de la vanguardia. O sea, es de la... O tal como nosotros lo proponíamos, venía de la vanguardia. De poder inventar. De poder inventar un lenguaje. Entonces todo esto ha derivado en sus propios frames, que no los hemos reconocido como tales. De tecnología, sensibilidad... Sí, pero creo que está... No, pero lo digo porque... O sea, yo creo que, por ejemplo, Germán ha hablado de poetas en comunidad, pero poetas vinculados sincrónicamente con la comunidad, ¿no? O sea, como que en su momento alguien los lee, o que incluso alguien en un momento... digamos que no son poetas exteriores a la comunidad, que luego se vuelven interiores porque, por ejemplo, un seminario en 2011 o 12 o 13, ¿no? Dice, necesitaba eso, lo voy a buscar, ¿no? Como que también es otro tipo de poeta, digamos, una figura más de vanguardia. Alguien que distorsiona, se va afuera y luego, ¿no? Ese también hace cambio lingüístico, ¿no? Entonces, la cosa de abrir, porque yo me pregunto hasta qué punto León Felipe en este texto está, es que no lo sé, se está saliendo en realidad de una comunidad, o sea, como que tampoco es Salinas, o sea, no es el poeta exiliado. Yo entiendo, ¿no? Que este tipo de texto no es de poeta exiliado a la universidad, ¿no? Como al primer mundo, ¿no? Como a una nueva tradición del exilio, o sea, es como más desgarrado, ¿no? Como no sé si nos está desvinculando una comunidad y entonces justo ahí hace una apuesta de pobreza. Claro, lo que pasa es que como era un poeta reconocido, no es como estos casos que tenemos, como podría ser Lupe Gómez, de poetas pobres, ya, pues, que vienen de aldea, ¿no? Entonces parece que a ellos sí que les concedemos la oportunidad de que usen algo bruto, ¿no? Porque no sé si habéis leído a Lupe Gómez, pero es muy crudo, es muy... O como podrían ser, no sé, te pregunto, la lista de objetos robados en un CIE, ¿no? En cambio, cuando el poeta que era ilustrado se sale y usa como un desgarro que no elabora, porque tenemos ahí un... Oye, ¿te has...? Sí. ¿No? Digo, yo pares, también, ¿eh? Yo no... Claro, esto no te pertenece a ti. ¿No? Como chicos, que... me dejáis una parte, es que no me puedo contener en relación con esto. Porque para mí es un tema súper interesante del que se habla poquísimo. Por dar nombres y haciendo el paralelo de lo que has hecho con Lupe, yo digo ahora, siendo muy consciente de eso que tú estás diciendo, que es una línea que a mí me interesa mucho investigar, que se nos ha desactivado los poetas, ¿vale? Pero yo digo, ¿hasta qué punto la actitud de poetas como Miguel Hernández y César Vallejo desactivan con su vida y con su entrega vital a poetas como? Porque el problema, por independencia de que los datos de tradición sean ciertos o no, es que a mí, a Felipe me sale con Alberti, me sale con Neruda. Y parte de su poesía política con vocación representativa, con este yo mesiánico, romántico, que la veo ahí. Entonces, de nuevo dialogando con él afuera, y me parece muy interesante, y además es una pregunta para los poetas de hoy, hasta qué punto nuestra vida sostiene determinadas cosas. Súper interesante lo que tú has dicho, es a la poesía, al poeta, se le exige, cuando dice determinadas cosas en primera persona, una veracidad, una autenticidad, que mejor somos que le permite a un narrador. Y después lo que acaba de plantear ahora María, que es muy interesante, ¿no? Claro, ahí el problema es los límites de la ficción o cuánto podemos hacer nuestra procedencia. Pero eso es completamente distinto antes y después de la televisión. O sea, eso de... Claro, es que cómo va a ser lo mismo. Digo yo. ¿Por qué? ¿Desarrolla un poco eso? Hombre, no, que esa cosa de echar ahí sinceramente el cuerpo, tal, no sé qué. Eso en Estados Unidos fue... O sea, la generación de Ginsberg y la generación de Robert Lowell y eso es otra generación porque existe la televisión. Y ha cambiado la percepción del mundo para todo el mundo, la manera de articularse el sujeto y la manera de todo, ¿eh? Pues es completamente... O sea, se pierde el candor, se pierde la inocencia para siempre, yo creo, que ahí está. Y bueno, y nuestros tiempos de hacer poemas robando todo lo que podamos de la red, pues es, digamos, vuelta de tuerca sobre ese... ¿no? Yo creo que eso es esencial. Sí, bueno, totalmente. Sería posible, ¿no?, una apuesta por la potencia de, ¿no?, digamos, constructiva e imaginativa de la palabra, como la que tiene Felipe, que digo, yo escribo tal y te invento un nuevo sujeto y todo. Entonces, hoy en día, pues, complicado. Hay algo que enlaza con eso, que tiene que ver con esa noción de lo real, ¿no? Que en realidad es el conocimiento. Que a mí me interesa mucho, ya lo he mencionado antes, el concepto que tiene el hip hop de... Sí, además yo lo compartiré, es súper dramático, real. Yo ahí estoy coincidiendo plenamente contigo, que es la comunidad que dictamina... Sí, pero cuando uno en sí dice, esto es real, esta mierda que te suelto es real. ¿Por qué? Porque la colectividad lo dicta así. Sí, pero no porque sea verdad lo que cuenta, pero él está ahí como sujeto, es decir, su ética se filtra en su estética. Pues eso es muy claro. Es decir, la cuestión no tiene que ver con un criterio, tiene alguna teoría, la verdad, que es una ética y una estética. Es decir, con una manera que se filtra, la manera de concebir, de iluminar, de transmitir, de decir, en la cual te estás haciendo cargo de las palabras de otros, que no son, que no eres tú, y que otros. Pero, Germán, si eso es cierto, y además aprovechando que vas aquí, si eso es cierto, estamos hablando de poetas post-Ambo, que en ese sentido lo marca todo y lo mancha todo. Es decir, que hay un gesto en la vida, en la manera de vivir, y que yo, por ejemplo, veo muy claro en Vallejo. Vallejo tiene al parecer es un verso de un poema que no se conserva, que de ser poeta hasta el punto de dejar de serlo, que en realidad es parte del proyecto, o de lo que nosotros entendemos que es el proyecto de Mambo, ¿no? Entonces, si entiendo esto que tú me estás diciendo, al final, reconocer que es la comunidad la que determina que es lo real, es aceptar ese lado de ficción. Pero yo lo que estoy intentando es una reflexión de hasta qué punto el concepto de verdad y el sostener la verdad como una manera de vida, en este caso, pues el encarcelamiento y la muerte, porque el prejuicio que yo tengo, porque todas las culturas de coro, y si es verdad que hay una visión textual que nos afecta a todos y que es muy grave y que tenemos que repensar, pero lo que yo me pregunto cuando digo Casa España, no sé qué tal, a mí se me hacía dispositivo y lo que digo es, porque soy desconfiado por naturaleza frente a este tipo de poesía, ¿qué réditos pragmáticos en su vida, qué dinero, qué posición, qué notoriedad le dio a León Felipe a adoptar esta voz? Este es mi tipo de desconfianza que genera este tipo de discursos. Porque sí. Yo en ese sentido yo no soy enfermo. ¿Cómo se lee poesía así, por Dios? Es que estáis como cargando de mierda, perdón. Leía solo, de verdad, todo lo que uno pueda... todo este peso terrible de la escuela, ¿no? Pero este juicio sumarísimo a León Felipe, primero por el lugar en el que... O sea, la verdad es que no se puede leer el texto sin más. Tratar de haber sido un poco valiente también, en lugar de empezar a cargarlo siempre de cosas que en principio... no es que no sean ajenas, pero bueno, aquí tienes el trabajo. O sea, si quieres saber lo que León Felipe pensó, vio y fue capaz de dar a ver, está ahí, o sea, ¿para qué? El problema es si soy yo pero estoy cargando de mierda o si las comunidades leemos así. Lo que yo estaba planteando como hipótesis es que si parte de la caída y el olvido de León Felipe tiene que ver con que su vida no sostuvo su discurso. Pero me parece una arrogancia como desmesurada esto que acabas de decir. O sea, ¿te estás amparando en una supuesta comunidad que es el que no ha valorado o ha juzgado que la vida de León Felipe no sostuvo su discurso? Pero es que el problema es que yo podría tratar de historizar, para que tú me contases el dedo arrogante, que la comunidad, en efecto, sí ha valorado en estos términos a los otros. La comunidad literaria, los estudiosos de la literatura, los propios lectores. Han sometido a esa prueba, León Felipe. Sé que es muy duro de aceptar. Y yo también. No, a mí me, lo que estás diciendo además, y la forma en que lo estás diciendo tanto desgarrada, yo he sido formado en el inmanentismo. Antes hablaba mal Germán de Salamanca. Yo he sido formado en esta tradición, la complutense. Pero lo que es mi experiencia de vida. Vamos. Vamos, tenemos que salir de este callejón de salida porque nos hemos... Tenemos que salir del edificio, creo. Entonces, María, tú no habías acabado y tenías algo que decir. No, María, no. Yo quiero que Carlos acabe, puede ser solo. Pero, ¿qué? Tenemos que abandonar el edificio, María estaba... Quería decir algo. Esto, no, podemos seguir fuera. Un segundo. Es que, claro, ya no me acuerdo. Es que lo siento, pero ¿sabes? La discusión de Huracán no tiene que ver tanto con la comunidad literaria. O sea, sí que hay una búsqueda de una posición, a ver si lo retomo, que si nos abrimos realmente a pensarlo, a pensar que pueda ser una oposición Huracán y ver si... No sé si la lengua viene antes o después, que bueno... Claro, que, eso sería, pues. Ya lo retomo, porque la tradición del lenguajeo es... Bueno, y donde no hay nada, o sea, crear lo nuevo a veces es, y donde no hay nada, ¿qué hago? ¿No? Para eso necesito una técnica, que es todo lo discutible, tal y como lo trajiste el otro día, de bueno, la tecnología sin la relación con las cosas puede ser una magia igual, ¿no? Una magia igual de autodisolvente, sí. Pero entonces, yo entendía que la sesión de Germán aquí en esta pregunta, ¿no? De bueno, nosotros proponemos inventar una técnica, ¿no? El dialectizador, ¿verdad? Pero un poco de partiendo de la hipótesis de que quizá no había nada. Como que no había ni la sensibilidad, ni las prácticas, ni la comunidad, o si hay, son destellos, ¿no? Uh-huh. Entonces un poco creo que... Ni la gavia. Ni nada, sí. Bueno, partíamos como de esa hipótesis. Hay internet, hay mundo, porque extraemos palabras de aquí y allá, cogemos, ¿no? Claro, no, o sea, eso está cosas. Claro que está, que está saliendo, ¿no? Como, yo no, yo, o sea, está mi hipótesis, pero sí, sí. Tú verás. Entonces, como que aquí lo que... O sea, o viene cativa, ¿no? Y trae... No, es que había un montón de mundo. Uh-huh. Es que hay un montón de... O empezar la charla. ¿Cuántas capas rurales tenemos? Ya que estamos pensando en tal. Pero la cosa es como... Aquí hay como una pregunta, ¿no? Que veníamos antes hablando, si en el texto de Pigle, por los orígenes, ¿no? Pero no los orígenes de ancestrales, sino de dónde viene tu escritura, ¿no? Que a lo mejor eso es lo que, claro, a nosotros no viene de ningún lado. O sí, ¿no? Está empezando a venir. Entonces era como el lujar, pero no el lujar porque es tu identidad, sino de, pues parece que el espíritu es de los muertos, pero no acabamos de creerlo, ¿no? Entonces a lo mejor hay un problema en la técnica o no, lo hay y nosotros no sabemos leer, pero en el texto de Sayre y Pigla decía, ellos escriben sobre los muertos de los 70, o sea, a partir de que existen los muertos de los 70. Como que eso no les pasa factura todo el rato, ¿no? En su escritura. En cambio, Cucurto, ¿no? Escribe como si no hubiera, como si sus poetas no son los de los muertos de los 70, ¿no? Como que hay ahí las posiciones un poquito, se van construyendo sobre eso. Y el, o sea, a lo mejor, o sea, este traer a lo huraca es incluso traer lo que no, lo que desmerece. O sea, desmerece de una alta tradición. O sea, esto es, ¿no? Si claro. No nos, o sea, es como, sí, sí. ¿Y si nuestra tradición es así de, entre comillas, mala? O mala. O sea, mala, ¿no? Y teníamos que hacer un... O sea, que yo estoy en cuestión, ¿no? No me considero, o sea, no considero ahí una resolución de la cosa. Pero no descartaría que la invención de lo nuevo, o sea, como que traiga... O sea, porque hay un punto traumático en haber perdido lo viejo. ¿Qué hacemos en el medio? ¿No? O sea, no va a ser tan fácil volver o ir, ¿no? Si no venimos de Lujar, ¿no? Si los que no venimos de Lujar alguno, ¿cómo vamos a hacer para ponernos, ¿no? ¿Cuáles son nuestros orígenes? O sea, para mí la pregunta sería, ¿cuál es el origen de nuestra escritura? Si fue, también había una cosa apuntada al principio, si me decía, fue el 15M, o sea, el 15M como, ah, hay que hacer algo. Es un origen suficiente para... Yo creo que hay algo que tiene que me interesa mucho la metáfora, ¿no? De los niños robados del franquismo, ¿no? Porque hay algo de, ¿sabes? De hijos robados, ¿no? Como de padres biológicos desconocidos, tradiciones cortadas, ¿no? Y padres culturales que no son nuestros padres, ¿sabes? Como, ¿y qué violencia hay en medio, ¿no? Me gusta esa metáfora para precisamente para pensar un legado del que ya, queramos o no, ya no podemos ser hijos, ¿no? No sé, pero bueno, eso es una historia. Es una descarga. Bueno, decorosa. Gracias. Gracias.